You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 243 de Barrio Canino. Bienvenidos a Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y para vosotros es un programa más. Para nosotros, dos semanas más tarde, grabamos esta segunda parte del programa anterior. Le Banlieue, la violencia institucionalizada en los barrios populares de Francia. Segunda parte. Historias de lucha, de represión, de identidad también. Y de mucho suburbio ahí en Francia. Hoy una vez más de la mano de nuestra amiga, compañera Steph Canina. Empezamos. Misma música que empezábamos el programa anterior, empezamos también esta segunda parte de esta continuación del programa anterior. Doctor Harry, ahí vamos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Le estoy cogiendo gusto a este tema, está me ha enganchado. Hoy también venimos a hablar de barrios. Vengo del barrio y me ha dado tiempo a reflexionar desde que hicimos la primera parte del programa a la segunda. Y es verdad que la semana, en el programa y en este hablamos de problemáticas en los barrios, en los banlieues de Francia, pero aquí en España no está la cosa muy distinta. Y la verdad es que me ha dado tiempo para reflexionar y cosas de las que hablamos el programa pasado, fijarme en las calles de mi ciudad y mi barrio, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? La cosa no cambia ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Vives en un banlieue tú aquí en Madrid? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tiene sus connotaciones especiales. Es que sí, que es un barrio popular. Eso sí, que en realidad la banlieue sigue siendo lo que le caracteriza es ser barrios populares. Yo he pasado muchos años viviendo las mejores mansiones de Montepríncipe, en Somosaguas, en grandes palacios de la Castellana y el barrio Salamanca, pero lo dejé todo para irme al barrio. Buenas tardes, Robert Canino, tío. Buenas tardes, me ha dejado a cuadros, Nacho. No sabía que teníamos un miembro de la nobleza aquí en Barrio Canino. Este hombre que va de negro siempre. Nobleza baturra, no, nobleza canina. Bueno. Y buenas tardes, Stephanie Chirón. Vamos a llamarte por tu nombre por una vez. Muchas gracias. Sí, es que la verdad no estaba premeditado para la primera parte del programa, pero estoy muy, muy contenta de poder volver. Tenemos una oportunidad de oro de enrollarnos hoy mogollón y convertir esto en una trilogía. Pero eso sería en contra del interés de nuestros oyentes, yo creo. Capaces somos. Efectivamente, si habéis entrado por un buscador o estáis despistados y os habéis encontrado este programa así, pum, por azar, pues tenemos que decirlo, este programa es el 243 de Barrio Canino, pero en realidad es la segunda mitad del anterior. Se recomienda encarecidamente, yo creo, que escuchéis primero el 242 por una vez Y después este, que es la continuación, ¿no? Que simplemente lo dividimos en dos programas por una cuestión de tiempo, por no ofrecer un chorizo de audio de 5 horas, que a nosotros no nos hubiera importado, pero ya sí que hubiéramos pensado que estamos abusando de las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro y de nuestro país vecino, Francia. Saludamos también a Radio Activa, en la Comunidad Valenciana, que también se suma a la emisión de este programa. Así que serían 23, ¿no? Yo creo que ya hemos perdido la cuenta de las emisoras. 23, como Jordan. Son un montón de radios las que están ahí. Igual alguna ha dejado de remitir y siempre lo decimos, no sabemos a qué se dedican nuestras radios afines. Aprovechamos para recordar nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la dirección de nuestro podcast, donde están todos los 242 programas anteriores a este, barriocanino.blogspot.com, y la web de esta emisora, www.agorasolradio.org. Y sin más preámbulo, yo creo, doctor Harry, que nos lanzamos a una canción canina y con alma gabacha también, tú verás. Y, sí, y no solamente eso, sino que estaba yo recapacitando en el anterior programa, hubo dictadura del rap. Y en este también un poco, ¿eh? Aquí vamos a romper un poco, vamos a ver si hacemos un poco el canino y ponemos algo que no sea exclusivamente rap. Y para empezar, lo vamos a hacer ya directamente con el tema canino. Bien. Vamos a escuchar a Les Dogs, o Dogs, conocidos así simplemente. Son franceses, a pesar del nombre. Sí, a pesar sí, de... Sí, se llaman The Dogs, que existe una banda que se llama The Dogs, moderna, que llevan así poco tiempo, desde 2000 y poco. Nosotros son franceses, son un icono del rock francés, y yo te diría que casi un icono del punk, o... Bueno, ahora veremos qué etiqueta se les puso en su momento. Francés, no solo francés, sino europeo. Tuvieron cierta repercusión también dentro del rollito punk inglés de ya 80-81, porque son muy buenos, joder, simplemente por eso. Ya os pusimos hace tiempo a Les Dogs, hace, no sé exactamente deciros cuántos programas, pero igual hace 50 o 60 programas o así. Y bueno, recordamos un poco quiénes eran. Es una banda que surgió a finales de los 70 y se convirtieron por derecho propio en una de las bandas más influyentes del rock francés. No tanto porque fueran conocidísimos rollos Sex Pistols ni nada de eso, sino precisamente por lo contrario, por convertirse en una banda de culto que circulaba más en rollo fanzines, etcétera, que en las radios de su propio país. Quizás sonan incluso, puede que más en las radios inglesas que en las radios francesas. En España no tuvimos la oportunidad, he estado mirando, la primera edición de discos de Los Dogs fueron en el año 86, o sea que aquí llegaron bastante tarde. La biblia musical de internet, que es AllMusic, los etiqueta como, alucina, Melodic Post-Punk New Wave Power Pop. Bien, o sea, justo, así, un poco de todo, ¿no? Justo, perfecto, perfecto. Le pones todas las etiquetas y entonces alguna le da. Alguna acertará, ¿no? Es cierto que, bueno, se movían en estas coordenadas. Aquí los conocimos también por el sello Living Underground, 83-89, del sello Pop de Balloon, que, bueno, se dedica a rastrear las sombras del rock and roll francés de los 80. En este disco aparece un tema de Les Dogs, pero vamos a poner un tema distinto que además yo creo que sí resume un poco el espíritu de lo que sería al final desde los 70 en Francia, bueno, no solo en Francia, sino quizás en toda Europa, con el estallido punk, desencanto total con las nuevas políticas liberales que dominaban Europa y que tenía su reflejo en lo que ya empezaban a ser los Valdés en Francia. Y bueno, la letra que os voy a leer ahora es, bueno, bastante explícita en cuanto al desencanto generacional. Este tema que vamos a escuchar se llama Different, viene de su primer álbum, A Different Me, y el álbum se llama Different, del año 79. Y simplemente de leeros un par de líneas de la letra y vais a entender perfectamente de qué va. Dice: ¿quieres que sonría cuando me deprimes? ¿Quieres que sea feliz? ¿Por qué me veo tan apático? ¿Quieres que sea el que no soy? Voy a desaparecer. Estoy harto de tu mierda. Voy a ser yo, Les Dogs. pretend you want me to be good, we want me to be real. So why do I look so cool? You want me to be right, want me to be true, want me to be honest. So why do I look so weak? You want me to be the one I am, so I'm gonna disappear. I'm sick of your first day and I'm gonna be me. Suenan estos tíos. La matralla, ¿eh? Sí, sí. Estábamos aquí hablando, ¿no? No es súper cañero punk, pero la verdad es que es punk. Suena bien. Es punk. Vamos, por lo menos no es rap. Hemos empezado ya partiendo la pana. A mí me hubiera gustado escuchar esto también en el instituto, ¿eh? Sí, sí, era... Pero como decía también, era algo como que hablando de eso en el recreo del instituto, como que la gente no sabía mucho de este grupo. De hecho, yo pienso que muchísima gente no sabía que eran franceses. Porque era una época en que el gobierno de Mitterrand empezó con las cuotas de las canciones en francés, porque lo que era la ola americana arrasó totalmente en las radios comerciales y entonces ya todos los grupos que no cantaban en francés, de hecho Noir Désir por eso funcionó, porque Noir Désir como Les Touch estaban así a unos como contra otros, un poco no contra, pero en el mismo momento del grunge, del rock así, y ganó Noir Désir porque cantaba en francés, claramente. Hombre, porque le molaban también, ¿no? Sí, era un buen grupo y tenía así también unas como armonías súper interesantes, pero también Les Touch desaparecieron al nivel así de lo comercial, como que Noir Désir fue como para todos los medios de comunicación un muy consensuado. Ahora entiendo por qué Bon Jovi no triunfó en Francia. En fin. Vamos a meternos en materia ya, si os parece, y a mí me subyuga el título que nos ha dado a este primer bloque que vamos a hacer, de esta segunda parte, que nos lo ha titulado Steph como la relación entre el Estado, la policía y la justicia. Ya empezamos cayendo esto promete. Las cloacas del Estado francés, en fin. Es verdad que igual así como que también me apetecía mucho entrar y yo pienso que he sido bastante suave en comparación con lo que se hubiera podido decir, que por mi forma de ser supongo así que prefiero un poco la diplomacia francesa, vamos a decir así, que pero sí que lo como que me parecía muy interesante intentar hacerme un poco violencia y yo misma intentar tocar de verdad lo que es la relación entre estos tres cuerpos, uh-huh. En los que efectivamente están como en el centro del problema, ¿no? Y una de las cosas que me interesó mucho fue la reflexión acerca de lo que pasó con el tema Tarnak, uh-huh. Que en abril, el 12 de abril, finalmente después de 10 años de juicio, bueno, no de juicio, sino de investigación, para dar un poco el contexto, Tarnak es un pueblo en el centro de Francia en el que se organiza un grupo de personas y que en algún momento, igual es muy largo explicar todo, la policía entra en fuerza en el pueblo y son como 6 o 8 lecheras que llegan y se llevan a un grupo de 10 personas hacia las 6 de la mañana en un pueblo donde hay apenas 80 habitantes y se llevan a estas personas y como acusándoles de terrorismo, de banda armada, de todo lo que podemos ahí encajar, ¿no? en este contexto y de por unos sabotajes de las líneas de la SNCF, que es las líneas de Renfe. Y claramente desde el principio están los medios de comunicación, todo lo que hemos conocido siempre aquí también, ¿no? Es un montaje en el que el Estado, como la prensa, la policía y la justicia están de acuerdo para darle la dimensión de un caso de Estado. Y eso 10 años después, finalmente hemos tenido un juicio, finalmente se ha podido dar lugar a una verdad, que no sabemos si es la verdad, pero es una verdad judicial, vamos a decir. Y me ha gustado mucho la intervención de Julien Coupa, porque Julien Coupa es la persona que se de la que los medios de comunicación, como tanto como el Estado, la policía y la justicia, quisieron designar como el líder del grupo. El ¿no? más malo, el mal oficial. Exactamente, ¿no? El que estaba detrás de todo eso. Y este chico, así como que le ha caído encima, el pobre, este chico, yo en realidad no quiero decir el pobre porque este chico es muy inteligente, es una persona que ha pensado mucho la situación, que le ha dado un análisis muy interesante y política, sobre todo, que me ha parecido, y ha dicho al final de su juicio, ha dicho esto: en regla general la justicia penal encuentra frente a ella personas que no tienen los medios para resistir y que solo pueden someterse. La verdadera anomalía de este asunto, el juicio de Tarnak, es de haber encontrado a personas que tienen los medios intelectuales y materiales para defenderse y que están determinados a no dejarse aplastar. Quiero dedicar este juicio a todos los que se encuentran un día frente a la justicia y que no escuchamos, que están condenados en silencio. Mm-hmm. Y con esto a mí me ha parecido unas palabras bastante interesantes para explicar lo que estamos viviendo, tanto en Francia como en muchos otros países que se dicen democráticos. Sí, sí. A mí me gustaría matizar un poco las palabras de Julien Coupa de cuando dice lo de se han encontrado a personas, en este caso, concretamente en el caso de Tarnak, que tienen los medios intelectuales y materiales. Yo me atrevería a decir que hoy en día lo único que importa ya son los medios materiales. Es decir, si tú eres un inmigrante que ha llegado a un país, malvives, tienes una situación claramente ilegal, si te mandan a un juicio, estás jodido, jodida. Si tienes pasta, da igual que tengas intelectualidad o no. Si tienes pasta, ya los abogados van a pensar por ti y te van a defender y te sacarán de cualquier marrón. Ese es el principal problema. Yo pienso que aquí también lo que quiere decir es que ellos han sido ellos mismos también parte de su defensa. En la que ellos no solamente, porque por ejemplo Julien Coupa tenía un primer abogado del que se deshizo o se cortó la relación, y que yo pienso que aquí también es donde interviene este intelectual, en que ellos podían tener los medios para conocer la ley, estudiarla y poder defenderse frente a ella con sus medios intelectuales y tener un discurso, porque finalmente una de las cosas interesantes es que ellos no entraron en la culpabilidad de si eran culpables o no, sino que ellos efectivamente son personas que militantes de izquierda lo que podrían llamar radical, si queremos, pero lo que les estaban reprochando la policía y el Estado no tenía ni pies ni cabeza. Y ahí sí es donde el juez o la jueza, que en este caso, no pudo negar realmente lo que efectivamente tenía delante, ¿no? Un caso montado por un Estado. Y de hecho, Tarnac para mí fue como una lucha por la verdad. Es que todo el caso de Adama también es una lucha por la justicia y verdad. Lo que estamos pidiendo es que haya la verdad, que se sepa lo que se ha hecho de verdad, lo que ocurrió en este comisario, en esta comisaría, lo que ocurrió durante el día, qué pasó, ¿no? Y que haya una petición de que se cuente lo que pasó. Entonces, en este caso, pero sin embargo, para mí tampoco es una victoria del todo hecho, porque en este caso los responsables de este montaje político es la ex ministra Michelle Alliot-Marie, que era ministra de Interior en esta época, que ahora es diputada europea, y ella en ningún momento, aunque su despacho esté frente al tribunal donde se estaba dando este juicio, no se la ha juzgado a ella, no se la ha juzgado a los altos directivos de la policía por haber montado este, no se ha juzgado a los policías que declararon, hicieron falsas declaraciones. Entonces aquí también, pero bueno, esto de esta parte de Julien Cupa me parecía interesante precisamente para este tema de la justicia, ¿no? Para poner sobre la mesa un poco un ejemplo. Exactamente, y que sus palabras son así, es claro que ya la justicia, si tú eres pobre y además extranjero, negro o árabe, ya está claro que lo tienes todo perdido. Estaba pensando, según contabas esto, en que así podíamos pedir responsabilidades al Ministerio de Interior por la resultados de las operaciones Pandora, Piñata 1, Piñata 2 y AIS. Está claro. Me ha quitado un montón de detenidos, de lengua, Harry. Todos absueltos, prisión preventiva para unos cuantos de ellos. El Estado no va a pagar ni un duro a ninguno de ellos, eso ya lo sabemos. Pero aquí no ha pasado nada. ¿Y qué hacemos con esta impunidad? También nos podemos preguntar qué hacemos con esto, porque mientras tanto no se dé juicio a esta gente que es directamente responsable con nombre y apellidos, no hay razón para que eso no vuelva a ocurrir. Hacer no vamos a hacer nada, pero de momento cuando alguien se pregunte luego por qué esta gente tiene tanta mala hostia, por qué son tan radicales, luego pensaremos el por qué. Vamos a continuar. Seguimos. Entonces eso como para seguir un poco con eso de la justicia y el Estado, quería también volver a lo que era el caso Adama, que ha sido un poco el caso que nos interesó el año pasado cuando hicimos la primera parte también, ¿no? Adama Traoré muere en una comisaría en Pontoise el día de su cumpleaños, tenía unos 20 años, 23 me parece, y el 19 de julio, hace entonces 2 años, en 2016, muere bajo lo que parece ser la técnica de aplastamiento que utilizan mucho las fuerzas en Francia. Y entonces, después del primer día, una vez que la familia se acerca a la comisaría para saber lo que ha pasado, y bueno, primero porque no saben dónde está Adama, ¿no? Después de que se le lleve a él en la comisaría, no se sabe muy bien dónde está, qué ha pasado. Bueno, como que ha sido una serie de acontecimientos todos más alucinantes que los otros, como que ha sido una escala así. Y entonces aquí interviene el Estado en su más pura dominación y eso como abuso de su carácter dominante. Y, por ejemplo, el comisario general de Pontoise, que era Yves Janier, mintió sobre los resultados de la primera autopsia diciendo que Adama murió de una grave infección. Eso es la primera versión. Tras las presiones de la familia para acceder a los resultados de la autopsia, Yves Janier vuelve a aparecer delante de las cámaras para cambiar su versión y hablar de problemas cardíacos, a pesar de las conclusiones de los informes medicales, que se supieron después, claro, que confirmaban la muerte por asfixia. También, en varias ocasiones se comunicó a la familia que había consumido cannabis, vaya por que Dios. Era un drogado, eso bueno. es, y que Adama, eso como que era muy, muy débil y tenía una salud finalmente muy poco, como muy poca, ¿cómo decir?, fiable. Eso, claro. como por eso cuando nos subimos de él y encima de él y le pisamos el pobrecillo, pues claro, ¿no? Exactamente, eso de, es. De esto que se te sube un policía encima y no aguantas. Claro. Eso es. Y es lo que ocurrió, porque cuando lo dijimos en el programa pasado, cuando el bombero acudió diciendo, pero por favor, quitar a ese hombre que ya está muerto, sus esposas, que está la cara frente a la, al eso suelo, los policías seguían diciendo que estaba fingiendo. Entonces aquí claramente es y eso para seguir así. Yves Janier precisamente del Estado no ha recibido ninguna llama de atención ni ninguna condena en realidad por haber mentido, haber desafiado de cierta manera la familia de Adama Traoré, haciéndola pasar por una familia también en la que había problemas de familias, donde utilizando cualquier recurso para desprestigiarla. Uh-huh. Y entonces solo fue trasladado Yves Janier a el puesto de abogado general de París. Vaya, eso ya es una promoción casi. Casi una promoción. Sí, la verdad es que premian a sus perros bien, la verdad, sí, sí, en fin. Exactamente. Y es verdad que el caso, de lo que podemos decir en todo eso es que en realidad el caso de Adama está saliendo a la luz y se está siguiendo un camino normal hacia la justicia, no gracias a la justicia precisamente, sino gracias a la presión de la familia y de un comité y de la organización del barrio. Aquí es donde estamos viendo que la justicia precisamente no llega al momento del problema, haciéndose, ¿no?, parte de decir aquí hay un problema claro y el Estado está abusando de su dominación, vamos a intervenir. No. Esto está pasando, la justicia ahora se ha tomado las cosas un poco en serio, viendo que la población se está movilizando detrás de la familia y del Comité de Apoyo a Adama. Entonces aquí también, pues, Francia, país de los derechos humanos, ya podemos pensar. Otra cosa también es que la justicia aquí también ha seguido su papel, es decir, ha seguido su papel desde un punto de vista que no estábamos esperando. Al vez de apoyar la familia, está condenando a dos hermanos de Assa Traoré y de Adama. Uno por haber haberse un poco así, como vamos a decir, delante de la estupefacción frente a la noticia que su hermano había muerto en la comisaría, se echó sobre un policía para pedirle eso de manera más, claro, con una reacción bastante brutal. Lo podemos entender lo que había pasado. Y este chico ahora mismo está bajo la presión de una condena bastante fuerte. Y dos otros hermanos están ahora mismo en la cárcel un policía denunció a uno de ellos por intento de asesino. Y el otro está por, me parece, bueno, un caso así de robo en la calle o algo así. Bueno, así como, y parece claramente que se está intentando acallar a la familia Traoré por la vía judicial. Bueno, están demostrando que es una familia problemática. Está claro, está claro. Está claro. Y pues es un poco la parte que quería decir. También estamos, yo he leído muchísimo, es verdad que para este segundo episodio del programa he querido intentar no ser demasiado de hablar todo el tiempo, ¿no?, de otros casos, porque he leído muchísimos otros casos que siempre vuelven, ¿no? Siempre encontramos los mismos elementos, la opacidad de los hechos indiscutible, la policía está secundada por los altos representantes del Estado siempre, y se reduce la comunicación al mínimo, escondiendo elementos y mintiendo. Eso es en todos los casos que encontré, Han sido los elementos principales de cómo estos tres cuerpos ¿no? La justicia, la policía y el Estado se están organizando claramente para que no salgan adelante los temas de lo que llamamos bavure policière, que son así descontroles de la policía. Descontroles policiales. Eso, la bavure es cuando pintas y que la pintura se te va y que no la controlas, pues bueno, eso es la bavure. Cuando te sales del dibujo, sí. Eso es. Entonces, pues eso era un poco para hablaros de esto y buscando un poco más de información, vi también busqué en un medio que es bastante interesante, que se llama Bastamag, que hace parte un poco de estos de medios de comunicación que lo podríamos llamar de la resistencia a lo que es el mainstream y la voz así dominante. Y en un artículo de 2013 no encontré, desafortunadamente, cifras más actuales, porque también es difícil comunicar sobre este tema. Y buscando, investigando con la policía, lo que se dice en los periódicos, buscando información, ellos en el artículo de Bastamag están haciendo una investigación para buscar realmente cuántos muertos tenemos al año a mano de la policía. Y entonces encontraron que en 2012 se denunció 18 muertes bajo los golpes de la policía. 18 muertes en un año. En un año, es decir, más de uno al mes, claramente. Estamos casi a uno y medio al mes. Entre 2000 y 2014 son 119 asesinados por la policía con una media de edad de 28 años, lo que confirma que la violencia policial toca en prioridad a los jóvenes. También eso es un tema bastante importante porque, claro, son jóvenes, muchas veces son eso de origen árabe o de origen africana, y que la población joven es la que se más estigmatiza y la que se encuentra más victimada por lo que está pasando. Y hay una ONG. Alors, al principio yo pensé, es una ONG católica, me pareció sospechosa, pero es muy interesante y también nos puede dar así, ¿no?, más relevancia acerca de su independencia. Es la Acción de los Católicos para la Abolición de la Tortura, la ACAT, que hizo un estudio sobre 89 casos de violencia policial entre 2005 y 2015 y encontraron así 26 mortales. De los 89 que estudiaron, 26 habían acabado con la muerte de la víctima. Exactamente, en 10 años, es muchísimo. Y eso, y en la mayoría de los casos han sido investigados por los servicios de la policía misma, es decir, la policía investiga sobre sus propios casos de violencia. Lo que llaman en las películas asuntos internos. Exactamente. Pues eso es la policía de la policía, como la llamamos, la IGPN, la que siempre vemos así también en los medios de comunicación. Cuando llega la IGPN podemos tener la confianza que el caso va a ir hasta el final. Los polis buenos. Los polis buenos, eso es, la policía de la policía. Entonces, pues eso, sigue la ONG subrayando la deriva de las prácticas de la policía y que eso, que está legitimada por una nueva ley de 2017, que permite a un agente de las fuerzas del orden, como fuerzas del orden es así que los llamamos en Francia, sí. Es que también eso es muy interesante, el vocabulario que se utiliza, pues un agente de las fuerzas del orden puede utilizar su arma si piensa que una persona está amenazando su propia seguridad o la seguridad de sus compañeros, o después de dos avisos. Yo soy policía, veo una persona que se me acerca, le aviso dos veces que por favor se pare, no se para, puede estar sordo, por ejemplo esta persona puede ser sorda, da igual, ya aquí estoy en total derecho con esta nueva ley de 2017 de utilizar mi arma. Y la problemática de eso es que ya estamos viviendo ahora mismo casos en la que la policía, no sé si ha llegado aquí porque no he estado tan pendiente de las noticias en España, pero ya tenemos tres casos solo para este verano en la que ya la policía ha utilizado su arma frente a tres personas que no estaban en ningún momento de delito. Y hablamos de armas de fuego, no pistolas de estas de que tenían no pelotas es, de goma. No es el flashball, está claro. Es una arma que ha matado en los tres. El policía ha salido, ha sacado su arma, ha tirado y hay muerte directamente. No es que haya sacado su arma y ha sido un herido, no. Ha asesinado a una persona. Solamente en este mes, en estos dos meses. El hecho de efectuar un disparo con arma, aunque sea al aire, al menos aquí en España, la prensa le suele dar importancia. Recuerdo pasó la muerte de este mismo año de este chico Mantero en Lavapiés, pero en la misma plaza, 5 años antes, la policía enfrentándose a ellos y rodeada por manteros que les estaban diciendo dejad de darnos de hostias ya, la policía se sintió amenazada, levantó un policía la pistola, disparó al aire. Lavapiés es una, las calles son muy estrechas. Y como hubiera un vecino asomado a la ventana, se hubiera comido la bala, ¿eh? Así, literalmente. Sí, y se montó un buen pollo por aquello. Se montó un buen pollo por aquello porque disparó al aire. Pues imagínate lo que ha pasado en estos tres casos, que en plena calle, por un vehículo, una persona decide no pararse al aviso de la policía. Pues mira, os voy a contar así un poco después, porque eso viene para la segunda parte después uh-huh. de la canción que habíamos elegido, pero es, vamos, para quedarte... Y la reacción, claro, estamos en pleno verano, la reacción es muy, muy baja, porque yo pienso que aquí también los medios de comunicación están haciendo un trabajo muy bueno, con mucha ironía, muy bueno, para devolver una historia sobre esta gente bastante criminal para poder justificar la intervención de los policías. Vamos a ver, es que me da miedo pensar, esas cosas eran como siempre típicas de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, bueno, la policía dispara, mata, hay mucha violencia, tal. Cuando esas cosas empiezan a legitimarse en Europa, preparaos porque Francia está aquí al ladito. En fin, vamos a poner un tema musical que, bueno, ilustra perfectamente de lo que estamos hablando. El grupo que vamos a escuchar, el colectivo, es La Rumeur, el rumor, ¿no? Sí, eso es, esa, La Rumeur. La Rumeur. El tema se llama Paz de Justice, Paz de... De paix. Paz de justice, paz de paix. Nada de justicia, nada de paz. Y efectivamente es justamente de lo que estamos hablando. La Rumeur es un colectivo de hip hop francés. Surgió en los banlieues parisinos. Sus componentes vienen de diferentes partes de Francia. Pero bueno, su actitud combativa se convirtió en una marca de la casa. Y debido a la dureza de sus textos, pues nunca han aparecido en las radios comerciales francesas. Desde sus comienzos quisieron llamar siempre la atención sobre los asesinatos que el Estado francés comete a través de las fuerzas de seguridad. Ellos comentan desde la matanza de 1961, de la cual hablamos en el programa pasado, hasta los asesinatos más mediáticos como el de Adama Traoré. Siempre se han mostrado muy críticos, además, y esto es un punto que quería recalcar con las asociaciones de ONGs como SOS Racisme, SOS Racismo en España, en Francia SOS Racisme, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Eso es, sí. Y en palabras del propio colectivo de la Comer, SOS Racismo es un colectivo que fue creado en Francia por el Partido Socialista francés para deslegitimar cualquier acción de protesta antirracista que no fuera articulada desde el gobierno. Y para separar en lugar de unir. Esto es exactamente lo que dicen ellos, ¿no? Ponen como ejemplo la lucha sindical de los trabajadores de la Renault en el año 83. Y además, este caso es bastante curioso. Siempre decimos que es muy evidente el racismo en los partidos de derecha o extrema derecha, ¿no? Pero a principios de los 80 en Francia se experimentó, y ya hablamos un poco del programa pasado de por qué, un clima similar de estigmatización racial en los partidos de la izquierda. Especialmente, curiosamente, en el Partido Socialista, el de Mitterrand. En aquel año, el primer ministro era Pierre Mogoy, el ministro de Interior Gastón Defer y el ministro de Trabajo Jean Ogoc dijeron sobre los huelguistas de la CGT, de la fábrica de Renault, que eran principalmente trabajadores inmigrantes y los acusaban de ser manipulados por integristas. El primer ministro, Pierre Mauroy, llegó a decir públicamente que los huelguistas de la Renault están agitados por grupos religiosos y políticos que se comportan según criterios que no tienen nada que ver con la realidad social francesa. ¡Tócate los huevos! ¡Hay que joderse! Es que es eso que os acordéis en el último programa, que era desviar la atención desde el programa, el problema de clase social hacia el problema étnico, exactamente, cultural. Exactamente. Sí. ¿Y qué hizo eso? ¿Racismo? ¿Denunció estas declaraciones? Nunca, jamás. ¿Cómo vas a no muerdas la mano que te da de comer? Ahí estamos. En julio de 2002, Amé, uno de los componentes de Le Gourmet, fue denunciado por el Ministerio de Interior francés, que entonces dirigido por Nicolas Sarkozy, que era ministro de Interior en aquella época. Se le acusaba por los comentarios de una sección que venía incluida en un fanzine que regalaban con uno de los discos de Le Gourmet. Y en el disco era L'ombre sur la mesure, ¿no? La sombra en la medida. En la medida. Jamé tuvo que comparecer ante el tribunal de instancia superior en París por difamación pública contra la Policía Nacional. En 2004 había cambiado el gobierno. El tribunal consideró que los comentarios se atenían al derecho de libertad de expresión, y flipa lo que dice el tribunal, indicando que en el contexto constituyen solo críticas del comportamiento abusivo que puede ser atribuido a los últimos 50 años, en los últimos 50 años, a las fuerzas policiales tomadas en su conjunto. Esto lo llegó a decir un tribunal en Francia, ¿eh? Joder. ¡Flipa! Después la fiscalía recurrió, volvieron a poner el juicio en marcha. Le volvieron a absolver, volvieron a recurrir, le volvieron a absolver durante 8 años, hasta que finalmente en 2010 ya Jamé quedó absuelto de todo cargo por aquellos textos que escribió 8 años antes. Claro, tú fíjate, al final el proceso judicial que sufrió este artista desde el 2004 hasta el 2010, entrando y saliendo de los juzgados. 2002 a 2010, 8 años. Desde el 2002. Esto me recuerda mucho a lo que le ha pasado a Sociedad Alcohólica aquí en la Audiencia Nacional. Por ejemplo, sin ir más lejos. Han entrado, han salido, han sido absueltos, han vuelto sí, a ser causados. Sí, pero estos no han pisado nunca la cárcel, igual que Jamé, y ahora ya están pisando la cárcel, raperos sí. En este país. Y también en Francia, como vimos en el programa pasado, y vamos a ver en este. Sí, sí, sí. Para que os hagáis una idea de los textos de los que estamos hablando, pues os he traducido algo, un poco así por encima de lo que se podía leer. Y ya os dejo con el tema. Dice: aquí están los cadáveres que la policía no quiere ver, ocultos por la noche bajo la tenue luz de un vertedero. Un paquete sagrado de restos amontonados, montones de cabezas boca abajo, ojos y bocas llenos de ceniza. Fluyen grandes charcos rojos, manchados, manos tensas, aún tratando de entender, o que aún tratan de entender. En la cuneta del no lugar, donde un juez limpia el sí lugar. Y sin un ruido, sin un grito, cierra uno de estos casilleros de metal del olvido, la negación, la infamia en traje de magistrado, la ley santa, el derecho burgués en el frente de las víctimas del Estado que distribuye las salchichas. Un rumor viene del fondo, se escapa del alboroto, y oímos luego decir: no hay justicia, no hay paz. Le Gourmet. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre, et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares, des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer: pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer: pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre, gonflés de noir et d'opprobre. Ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène. Ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches, usés par la chaîne, par le mépris et le temps. sang, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe aux proies, on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe aux proies, on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Nada de justicia, nada de paz. Estamos viendo que claramente las palabras de la Gumbe obedecen a la verdad y nada más que la verdad, aunque, bueno, en fin, el Ministerio de Interior francés no opine lo mismo. Eso es, y que dice, Anke, lo que tú has leído es que en la cuneta del no lugar donde un juez limpia el lugar. Es que en realidad es lo que estamos viviendo, que el juez está aquí o la jueza está un poco aquí para finalizar y dar como fin al círculo y la... Y eso es tremendo porque en todos estos casos la mayoría de los policías han salido absueltos. Claro, claro. Entonces aquí está el gran problema. Y quería hablaros, os acordéis que la semana, bueno, hace el antiguo programa, estábamos hablando del tema de Abubakar Fofana, que murió en Nantes. Uh-huh. En lo que decíamos de un tiro a boca jaro, pues precisamente hace unos pocos días, hablando con Ginés, él me ha mandado un nuevo artículo que hablaba de una nueva muerte de un chico bastante joven el día 14 de agosto. El 14 hasta 15 días hace. Eso es, exactamente. Un chico que se llama Romain, de 26 años, en París, en pleno París. Pues eso, no quiso pararse delante a un momento de un control policial. Él decidió seguir a la fuga y el policía, como un Starsky Hutch, ¿os acordáis así de esta serie, verdad? Pues así, este policía tiene 23 años, se subió a un scooter de un hombre que pasaba por ahí diciéndole: sigue esta camioneta. Y ahí, en las calles de París, siguiendo una persecución total, y este chico Romain no había hecho nada más que darse a la fuga. Y así directamente llega el scooter al nivel de... En un momento en que la furgoneta llega en una calle en la que no puede avanzar más, llega el scooter a su dirección, el policía baja y le va directamente a dar el tiro a boca jaro. Pegó un tiro en la cabeza directamente. Exactamente. Y de hecho, es que lo más tremendo de todo eso es que las ONGs estaban denunciando esta ley de 2017, diciendo claramente, y no solamente ONGs de derechos humanos, sino de jueces, de policías, que esta ley iba a dar problemas y que va a ser la ley de derecho a matar directamente. Ya se están convirtiendo en eso, porque la policía sabe, ¿no?, como que cualquier persona que ha ido en una manifestación sabe la violencia que puede emanar, ¿no?, de una persona con un casco, eso, ¿no?, una porra y un flashball. Yo no me canso de repetir esta frase que descubrí una vez, pero que para mí fue la iluminación máxima. Después de Spinetta, esta frase: la violencia es monopolio del Estado. Flipas. Sí. Pero no es que esto no lo pone en ningún lado, esto es así porque es así. Ya está. no está en la Constitución, no está en ningún sitio, esto se entiende, se da por hecho. Sí, sí, sí, y no es necesario hacer ninguna, como decir, estudio para saberlo. El que vive en la calle actualmente lo vive directamente. Tú vas en una manifestación ahora en Francia y lo ves constantemente. Los manifestantes están sometidos a un boicot directamente, una violencia de la policía, del cuerpo de fuerza, uh-huh, del Estado, brutal, brutal. Y hombres, familias, niños, mujeres mayores, hombres mayores, estamos todos bajo ya una escala de la violencia bastante brutal. Y aquí también os quería hacer este paralelo con lo que ha pasado en 2016 y por qué esta ley ha llegado así a darse en una unanimidad casi total. En 2016 hubo una movilización muy, muy, muy fuerte y muy importante de la población civil en contra de la reforma del Código del Trabajo. Una reforma laboral bastante brutal, y en Francia es una movilización de la que nació Nuit Debout, y como una movilización bastante fuerte en la que cada 15 días estábamos en la calle. Algo de eso nos llegó, algo, no mucho, a través de los telediarios. Que estuvimos hablando, ¿os acordáis? En un programa que hicimos juntos del activismo, uh-huh, creativo, sí, en la que precisamente estábamos hablando de cómo gente está creando nuevas formas de protesta, eso es, de resistencia frente a la violencia, porque en realidad lo que teníamos delante de nosotras era una respuesta de la violencia estatal total. Y entonces de esta movilización, y claro, el cuerpo de fuerzas del Estado, entre muchas comillas, estaba constantemente en el pie de guerra, porque eran manifestaciones más tras manifestaciones, y se generó una situación de tensión social brutal, muy muy fuerte, en que la policía, como muchas veces con el desde hace unos tiempos con el discurso de la derecha, victimiza y hace del más fuerte el parecer que es el más débil la víctima, al final, la sí, víctima. Pues salieron los policías a manifestar en las calles. Salieron así, encapuchados, muchas veces porque no tienen derecho a salir hacia la calle. Salieron todos de negro, bueno, ahí con solamente la etiqueta de la policía, con sus coches también, y eso no está permitido. Y salieron para eso, para hacerse las víctimas, ¿no? Una gran campaña de victimización, a la que el gobierno enseguida reaccionó. Eso fue muy fuerte. Un año casi de movilización social con la gente en la calle, cada 15 días una gran manifestación, no conseguimos nada. Los policías están en la calle, 200 policías, no os estoy hablando de miles. Enseguida los sindicatos estaban ahí en el Ministerio de Interior, y se hace una ley. Y esta ley en 2007 les dan más poder. Aquí ha ocurrido lo mismo, ¿eh? Después del 1 de octubre en Cataluña salieron a manifestarse por la equiparación salarial, que la equiparación salarial la llevan reivindicando 18 millones de años, pero después del 1 de octubre han salido a la calle, se han manifestado, la gente les aplaude a su paso, ¡viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional! ¡Viva! Esto es eso mismo, es un caso de victimización para limpiar la imagen de un cuerpo que ha quedado bastante dañado. Y al final les han subido el sueldo. Al final la operación Piolín dio resultado. Fíjate, y que nosotras estamos en la calle, ¿cuántas veces? ¿Cuántos estamos ahí presentes? ¿Y cuántas? ¿Y qué? ¿Por qué resultado? Claro, sí, sí. Eso, sí, algo sí. falla. Algo sí. falla. Entonces, alguna cosilla. Alguna cosilla. Algo entonces, falla, algo falla para nosotros. A ellos les funciona de puta madre. Pero igual nos tenemos que preguntar más a menudo qué no estamos haciendo bien. Algo. Bueno, os voy a dar, que después así que me he preparado a contestar a esta pregunta sin tener una respuesta clara, desde luego. Pero bueno, entonces también en lo que es el artículo de Bastamag, del que os estaba hablando antes, uh-huh, salió un gráfico bastante, vamos, que nos da, yo pienso visualmente, lo podemos describir si queréis así. A mí lo que me está dando es miedo cuando lo veo, ¿eh? O sea, evolución del número de muertes por año, entiendo que a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés, y es un gráfico en el cual vienen representados desde el año 77 hasta el año 2014, y se ven aquí unos picos bastante flipantes. Para que os hagáis una idea, vosotros que no lo estáis oyendo y no lo estáis viendo, el límite máximo del gráfico, abajo ponemos los años, y en el lateral tenemos el número de muertes. El límite máximo, que sobrepasa algún año, es 25 muertes por violencia policial. Concretamente el año que estamos viendo, que sobrepasa las 25 muertes, es el año 88. Hay un ciclo, se ve claramente un crecimiento, hay un mínimo en el año 79, y desde el 80, que se dispara brutalmente, hasta el 88 hay como un bloque salvaje. Cae muchísimo del 88 al 89, en el que prácticamente no hay. Es curioso decir que en todos los años hay alguna, es decir, no hay ningún año limpio desde el año 77. Hay un pequeño repunte en 92-93, otro pequeño repunte 2001-2002, y ya el 2007, donde vuelve a crecer bastante. Llegando a más de 15. Y acercándonos en el 2012 a las 20 muertes también. Esto es, yo como persona que ve esto y no tiene ni idea de la política francesa, pregunto, Steph, ¿qué ocurrió entre el año 80 y el 88 y qué ocurrió en los años 2007 a 2013? Pues mira, en el 81 es la vuelta, bueno, es la llegada por primera vez de la izquierda en Francia, después de hace muchísimos años, desde el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. 81 es la llegada de Mitterrand al poder. Joder, pues se cubrió de gloria, ¿eh? Pues el año 81, si veis, también es bastante bajo, así tiene menos de tendrá 3, supongo, sí. Así por ahí, y en el 82 de repente no, ahí pasa de eso pues unas 12 muertes, eso, a 12 muertes, y porque también aquí, como lo decías tú, pues empieza otra vez la criminalización de los barrios populares, y claro. Aquí también es como decir, como pues de todo lo que hablamos también en este de las luchas olvidadas social, que al final en Francia, que al final la izquierda ha también tenido este complejo de derecha, diría yo, diciendo que nosotros también somos seguridad, y al final eso también ha marcado mucho, diría, hasta el año 86, que es el principio, el momento de la cohabitación, la llegada de Chirac y de la derecha nuevamente en Francia. Tú lo has definido de una manera, Steph, que es como la izquierda también tiene derecho a ser mala. Yo lo traduciría como no son izquierda. O sea, el Partido Socialista de Mitterrand, que aquí coincidió con los años de Felipe González en el gobierno, y nos vendían como los grandes amigos, el socialismo francés y el socialismo español. Igual hijos de puta los dos, ¿eh? Pero vamos así, con todas sus letras. Pero tú fíjate en el gráfico, ¿no? Llega Mitterrand al gobierno en el 81, decíamos que en el 82 se dispara a 12 muertes a manos de la policía, pero es que en los 7 años siguientes no baja de 10. No, incluso dos de esos años llega a 20. Sí. Más de 20. Y en este momento, Malik Houssekine, que era un estudiante, también muere a mano de la policía durante una manifestación estudiante. Malik Houssekine, que también, así como para nosotros, fue así como el primer, vamos a decir, la primera muerte de un chico originario de la inmigración, que muere en una manifestación estudiantil, y también ha sido, pues eso, el emblemático, el símbolo de la vuelta a un estado finalmente nada socialista y un estado de represión. Desde luego, en 88, por ejemplo, vemos un pico que es el más bestial, el que más impacta, y tiene que ver directamente con la llegada de un hombre, es que eso ya está más claro, no había, que es Charles Pasqua, y Charles Pasqua es ministro de Interior de Jacques Chirac, y es un hombre muy turbio, que empieza con un, podemos decir, como una leyenda de la resistencia francesa al lado de De Gaulle, pero que es la parte más derechista y más extrema de la derecha en Francia. Un hombre que dice que en muchos textos que he leído que dicen muchas veces que estaba muy cómo decir que le gustaba mucho tocar la como tocar los malos, estar en contacto de los malos, tener esta, tenía como una fascinación eso del ladrón, del estafador, de a otro nivel, no así en el de calle, y que es un hombre que era ¿cómo decir? Pues muy autoritario, a la vez era del sur y tenía un acento así de todo lo que podemos imaginar de una caricatura de un policía, porque su padre era policía, de un hombre que maneja cartas, que maneja fichas secretas, que maneja asuntos turbios, y en la que la policía en su nivel más de barbús, que ese lo hablaremos después también un poco, es, vamos, a su más alto nivel. Y este hombre es también la legitimidad a la policía de que ya hay, no sé, puertas abiertas, como que ya barra abierta, que ya todo lo que va a pasar aquí no saldrá de aquí y os cubro que pase lo que pase. Y eso está más claro que el agua. Y se ven 26 muertes en el año 88. Y es lo más tremendo, que tú piensas que con la ley de 2017 no se ha aprendido nada, como que dices, ¿cómo puede ser después de solamente ver eso, cualquier alto funcionario que se interesa a lo que es la seguridad del Estado y la violencia policial, un mínimo, ya puede tener tomar consecuencia de, sí, de estas cifras? Pues nada. Y hay otro momento, 2007, que es bastante fuerte, donde también vuelve la violencia policial, en 2007, que es la llegada de Sarkozy, que era hijo espiritual de Charles Pasqua. Hijo espiritual. Totalmente. Me encanta esta definición que me acabas de dar. Político y espiritual, sobre todo espiritual. Sarkozy, Nicolás Sarkozy, madre mía, qué hombre. ¡Qué hombre! Sí, merecería casi un programa entero de Barrio Canino. Psicológicamente podríamos hacer venir como un psicólogo político. No sé, eso tiene que existir. Sí, no, sí lo sabe. Alguien lo que sabe. Eso... Pero es que yo creo que... Yo voy a necesitar ir al psicólogo yo después de hacer esto. Igual mejor, ¿no? Está claro, es verdad, está claro. Es verdad, el mejor consejo. De hecho, os hablaré después, pero hay un hombre que ahora me interesa mucho, un intelectual a la francesa, como lo llamamos, que se llama Geoffroy de la Gannerie, que dice que mejor que los discursos de derecha, mejor olvidarlos lo antes posible para pasar nosotros a la lucha real. Y yo pienso que es verdad, que es algo así. No se merece ni un programa de Barrio del Canino. Es verdad, totalmente. Maldita sea. Nos quedamos con esa imagen de Mini Yo, ¿no? Ahí de... El hijo espiritual de Charles Pasqua. Muy bien, muy bien. Fantástico. Eso es. Y pues eso, que tras un poco las acciones de las ONGs, ¿no? Y también del trabajo de Bastamag, en 2017 la policía de las policías de la IGPN, nuestra... Asuntos internos. Exactamente, nuestros asuntos internos, pues reconoció 14 muertos durante operaciones de mantenimiento del orden. Eso es como lo llaman Esto ellos. Esto completa nuestro gráfico, que teníamos nada más que hasta 2014. En 2014 hay una caída, podemos leer 2-3 muertos. En 2017 vemos que sube a 14, con lo cual hay un repunte bastante interesante. También hay que pensar que todo eso es una investigación propia de Bastamag, es decir, que es información que han recortado, que han ido a buscar y que no saben, claro, como os he dicho y como está claro desde el principio de este programa, la verdad es lo más difícil de conseguir. La verdad probablemente sea más alta que estas cifras que tenemos aquí. Eso es lo que te voy a decir, que probablemente esto sea lo que se sabe. Exacto, los casos que han podido constatar, decir, esto ha sido así, pero habrá un montón, seguramente, que o no se han podido identificar o que se han atribuido a otras causas, que la policía al final pues es capaz de muchas veces de fabricar muchas versiones de que no siempre están desmontadas por un bombero, como el caso de Adama Traoré, ¿no? Que fue muy muy cantoso. Muchas de ellas, pues bueno, pues las han colado como ellos han entendido que tenía que ser y nunca se ha sabido. Totalmente. ¿Y cuántas familias que no hablan tan bien francés, que no sepan cuáles son sus derechos y cómo actuar en este caso, cuántas familias han aceptado que el cuerpo esté directamente repatriado al país de origen? Porque eso es una de las técnicas que la policía tiene para que no se haga una otra autopsia o que se pida una investigación independiente. Eso es efectivamente lo que tenemos, ¿no? Ahí. Pues sí, quería también así contaros que también el Estado, claro, apoya a sus policías y mientras las policías, las familias están frente a una justicia en la que tiene que pagar y muchas veces pues vienen de estos barrios populares, el Estado se hace cargo enteramente de todos los gastos de justicia de los policías, en la que también estamos hablando de una injusticia total, en la que aquí estamos otra vez frente a un caso de discriminación. Sin embargo, para el común de los mortales, los gastos te los curras tú. Y si ganas el juicio, te los pagaría el Estado. Pero como no vas a ganar nunca contra la policía, pues te jodes y pagas. Y por eso no vas a denunciar nunca, claro. Exactamente, porque ¿cómo vas a denunciar una violencia policial donde tú tienes que ir directamente a una comisaría? En la que sos un compañero quien van a ir. Y de hecho, hay dos o tres casos que he leído en la que se ha denunciado la policía por no querer coger la denuncia de la familia también. Eso ya llega a bastante nivel. Eso es. Vaya, sí, ¿eh? Es bastante. Entonces, pues eso que sí, hay la manifestación de los policías en 2016 aceleró la votación de esta ley de 2017, dando así poder a los policías de. Dándoles un poquito de manga ancha para tirar de pistola. Y de gatillo, fácil. Aquí en España hay cierta gracia o chistes al respecto de este asunto con los Mossos de Escuadra. Que dicen también que son de gatillo fácil, dicen, ¿no? En fin, bueno. Sí, entonces para esta parte habíamos elegido una cantante que se llama Kaze. Sí. Rapero de ascendencia martinica. Bueno, no sé cómo es el gentilicio de Martinica. Martiniqueño, martiniqueña. Martiniquez. Martiniquez. Ok. Pero nacido en Rouen y es una voz, aparte, ¿no? En el panorama del rap francés, porque en sus composiciones pues cuenta su realidad, su vida del barrio, su familia. Es una poesía la que utiliza bastante cruda, bastante, bastante dura. Y una voz muy masculina, curiosamente. Etiqueta su música como, y esto me ha flipado, rap de hijos de inmigrantes, no rap francés. O sea, yo hago rap de hijos de inmigrantes. Los temas más frecuentes en sus composiciones, en sus textos, son el racismo, la violencia policial, el pasado esclavista de Francia, que de este tampoco se habla mucho, así como los crímenes medioambientales que el imperialismo provoca. Colabora mucho con otros artistas del rap, como Lagume, que ya hemos escuchado anteriormente, o con José, que escucharemos ahora más adelante. Vamos a escuchar el tema, ¿cómo se pronuncia esto, Steph? ¿Le fusil? Le fusil dans l'étui. El fusil en la funda o en el estuche, ¿no? Eso es, es. Donde guardas el arma. De su álbum Enemigo del Orden, que es un álbum de 2006. Es un texto muy fuerte en el que describe la sordidez de la vida en el banlieue para repetir en el estribillo varias veces algo del tema. El odio me sigue donde estoy. Tengo problemas para mantener el rifle en su funda. Cargo el cañón y luego es posible que un buen día, por cualquier cosa, apriete el gatillo. ¿Se entiende? La suerte se me escapa donde estoy. Pues sí, amigos, es difícil justificar la violencia en cualquier situación, pero en el banlieue existen muchos, muchos motivos. Casi.

oscura, es un poco bestia la canción, pero bueno, en fin, es que la vida es así, desgraciadamente. Sí, está claro, y además ella tiene también, ¿no?, esta, este talento para contarlo como lo cuenta ella, de, no sé, de una manera que representa seguramente mucha gente, o que la gente se siente identificada con lo que cuenta, una realidad finalmente bastante brutal. Y volvemos de nuevo también a poner sobre la mesa esta sensación o esta forma de entender, que ya hablábamos en el pasado programa con otros colectivos de hip hop, son propios de los Barlie, ¿no? Esta sensación de no quiero adaptarme, no quiero ser inclusivo, no quiero estar dentro de lo que es ser un buen francés. Mírame, soy negra, ¿sabes? En fin, no me voy a teñir de blanco, no quiero ser Michael Jackson, no es mi rollo. Y esta forma de entender, no se trata tampoco de ser todos una única cosa, ¿no? Seamos distintos, vivamos juntos, convivamos y funcionemos a la vez, pero no se trata de uniformar, ¿no? Que es un poco al final el discurso que se trata de imponer a los migrantes. Sí, sí, es una crítica real y con de haberlo vivido, de lo que es el fracaso del modelo de asimilación francés. Exacto. Totalmente, sí, sí, sí, está claro. Pues para esta parte os quería hablar, porque también estamos hablando hasta ahora, ¿no?, de la violencia policial, el Estado, la justicia, como un elemento, un sistema bien organizado también dentro de lo que es la parte pública, vamos a decir, lo que representa, lo que tendría que representar así un poco la sociedad civil. Y hay un elemento que es muy importante en Francia, que no hay que dejar de lado, que me parece también clave para entender lo que está pasando, es el papel de la prensa. En Francia tenemos desde los años 2000 más o menos, hemos pasado de una prensa que estaba con titulares de prensa escrita bastante representativos de corrientes de políticos distintos, Liberación, Le Monde, más a la izquierda, más investigación, más societal, más así vamos a decir, y Liberación bastante vinculado y liado al Partido Socialista, L'Humanité, Luma, que es el periódico del Partido Comunista, frente a lo que es un periódico también, un periódico de cada día. Diario, sí. Diario, eso es, perdón. Y frente a Le Figaro, eso es, que es de derecha, vamos, ¿no? Eso era el panorama, y teniendo pues una financiación de todos estos, así como pues con problemas, apoyado con subvención por el Estado francés, y con esta de apoyar la libertad de expresión y un poco, ¿no?, esta situación, y de, por ejemplo, Le Monde, de haber tenido así como una estructura que en los años 80 era bastante basada sobre la financiación de sus suscripciones, como un modelo, ¿no? Y Liberación también con publicidad, todavía no había llegado la crisis de la publicidad en el mundo periodístico. Y llegó como la gran crisis, un poco así, de los medios de comunicación y la llegada a tope de lo que son los grandes, las grandes empresas y el capital, vamos a decir, un poco basado en un modelo de Estados Unidos, ¿no? Así, de Inglaterra, ¿no? Donde grandes potencia comercial, industrial, tienen su periódico y compran su televisión, TF1, la primera cadena francesa, a Bouygues, un gran empresario de la construcción, y Berlusconi a las 5, la CIC también en un grupo empresarial de prensa. Pero en los 2000, en los años 2000, se acentúa muchísimo, que ya una tendencia que llegaba de los años 80, se acentúa muchísimo para llegar a una situación bastante tremenda en la que los periódicos ya se reparten entre grandes fortunas, millonarios directamente, y grandes figuras de las empresas francesas, y donde ya se abre pasos a en las antenas, en la televisión, en los en los grandes medios en general, la televisión es solo el periódico, la radio, a unos personajes que directamente tienen un discurso de extrema derecha. Ellos aparecen como dentro de hay que dar libertad de para poder precisamente dar esta figura de libertad de expresión, vamos a abrir nuestras antenas a toda la gente. Y como las ideas de la extrema derecha son bastante fuertes y están presentes en la sociedad civil, ¿por qué no tenerlas representadas también en nuestros medios de comunicación? Y eso ha fortalecido una visión de la sociedad francesa totalmente polarizada, en la que los barrios populares, hay que decirlo así de esta manera, yo pienso, han realmente salido perdiendo totalmente lo poco que tenían de una visión distinta hacia una visión estereotipada totalmente, una visión en la que ya una gran parte de la población francesa está vivida, representada como salvajes directamente. Y entonces yo pienso que es muy importante, porque para mí esta tendencia, bueno, esta ola, esta estrategia política también está llegando en España, claramente. Y yo pienso que es algo que de la que hay que denunciar y quizás así desarticular, ¿no? Ir a buscar un poco, yo pienso así, los cómo se articula y cómo podemos intentar... no lo sé cómo, desde dónde también, pero así, quizás así. Bueno, quizás en el caso de España, los periódicos de derecha como ABC o El Mundo son periódicos que, bueno, sus lectores ya saben, son un sector de la población que ya sabía lo que iba. Los lectores del País, que creían que compraban un periódico de izquierdas, curiosamente se han dado cuenta en los últimos 3 años que su periódico ya no lo es y han dejado de comprarlo. Sí. Mayoritariamente. Ahora bien, nuevas publicaciones digitales que se venden bajo una idea, luego en realidad parecen ser otra, bla, bla, bla. Bueno, en fin, sí, ¿no? Sí, desenmascarar esto no es fácil. Y desde luego, claro, ya no será tanto de que un millonario haya comprado un medio de comunicación, sino que 18 sociedades de inversión con intereses en empresas multinacionales, que a su vez tienen intereses en España, son los dueños de esas publicaciones. Ese es el peligro, quizás. Exactamente, ¿no? En la que ya te encuentras como en Francia frente a personas como Éric Zemmour, que vienen directamente a vomitar su odio de los barrios populares. Qué buena definición esa de vomitar, ¿eh? Joder. Es que es exactamente, finalmente, un discurso que está lleno de odio y lleno de falsas preguntas, falsos temas de reflexión, falsos debates, en la que en realidad no hacen nada más que devolver un discurso liderazgo por la extrema derecha. Entonces, Éric Zemmour, igual os voy a pasar así como unos nombres sin daros muchísimo más detalles. Éric Zemmour, Ivan Rioufol y Yves Tréard son personas que vienen de Le Figaro y que han hecho parte de lo que son los fundamentos de este periódico y que de repente en los años 2000 han salido en la Telenacional France 2 muy a menudo en un programa de gran audiencia de fin de semana de la noche, que se suele presentar como un programa de debate en la que se invita a gente que hacen la actualidad. ¿Os suena esto en España, no? Bien, bien. Eso es, que hacen la actualidad, se supone la actualidad, y eso pues, que estamos frente a gente que está tanto devolviendo, vomitando, ¿no? Un discurso que es neoliberal, que intenta hacernos creer que ya las clases no existen, sino que todos nuestros problemas vienen de una religión, que son claramente islamófobos y que van a buscar donde pueden oponer población contra otra población, en la que precisamente van a intentar destructurar todo así un pensamiento de clase para ir a buscar el enemigo en tu vecino. Claro, ya no somos clase pobre o clase rica, todos somos ciudadanos. Y han hecho un partido con ese nombre además. Y dice el Rovira, te dice, no, tú no eres pobre, tú eres ciudadano, igual que yo. Joder. Pues... bastardo. Totalmente. Y eso, claro, es que Macron, por ejemplo, en Francia, que es totalmente heredero de la misma cultura de ciudadanos, pues como que claramente se van a decir ni de derecha ni de izquierda. Yo no soy político. Yo digo la verdad. Ah, claro, por supuesto. Exactamente. Pues esta gente utiliza, está totalmente en esta utilización de la lengua, de un discurso, de una... eso, de legitimar desde el no político. Yo soy apolítico. Yo aquí no te vengo a dar un discurso ni de izquierda ni de derecha. Escúchame. Yo te vengo a decir la verdad. Y esta gente, pues eso. Y es verdad que mucha gente, hasta ahora, Le Figaro parecía ser un artículo, como un órgano de la derecha, de un partido de derecha, pero... como decir, yo naivamente, quizás como eso, como soy un poco así ingenua, pues no sé, que pensaba que todavía había valores republicanos. Pues bueno, pues eso ya nos enseña que ahora mismo estamos a un nivel en la que tenemos un enemigo bien claro y en la que ya no sirve pensar de manera ingenua y en la que hay que denunciar con nombres y apellidos. Y quería también hablaros de un periódico que se llama Valeurs Actuelles, que también es un periódico de la que una gran parte venía de Le Figaro. ¿Se puede traducir esto? Perdona, Steph, se puede traducir por valores actuales. Exactamente. ¿No? Si una publicación de prensa se llama Valores Actuales, a mí no hace falta que me digas ya de qué tipo de valores estamos hablando. Está claro. De los actuales. La problemática es que ahora mismo, como Le Figaro, están casi ya incluidos en el debate. Como antiguamente, bueno, no tan antiguamente, pero hace unas décadas, nadie hablaba de este periódico, pero ahora mismo hace casi parte de lo que es el panorama típico de lo que es una revista de prensa, y también porque hace titular como Naturalización, la invasión que se esconde, o Roms, la sobredosis, o eso, habla de plaga abandonada por los poderes públicos, callada por lo políticamente correcto, Francia está sometida a una invasión de los gitanos de Rumania, o sea, y Bulgaria. Este es el OK diario de allí de Francia. Eso es. Claro. O sea, lo que estamos hablando es como si aquí se desmembrase, ponemos el ABC, e inundase todas las tertulias políticas, todas las corrientes de prensa. Pero es que es lo que ha ocurrido. Exactamente. Y es lo que está ocurriendo ahora. Y que formase sus propios medios digitales. El Confidencial por un lado, yo que hay diario a los lados de la derecha, en el centro sigues teniendo al Mundo y al ABC, pero ya tienes, están los ultraderecha y los medio derecha. Y los tertulianos de Televisión Española que vienen todos de a esa misma piara. Joder. Eso, entonces que ahí en Francia estamos a un nivel que pasa lo entendible, que ya está a un nivel así de donde la extrema derecha tiene un espacio donde se vincula sus ideas bastante importante, muy importante, claro. Y en la que aquí estamos, para daros una idea, en un estado en que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales la extrema derecha ha llegado a pocos puntos de porcentaje del presidente que tenemos actual, y en la que Macron, haciendo una política de extrema derecha, presentándose como el único y último la última frontera antes de que llegue la extrema derecha, como estamos llegando en un callejón sin salida en Francia, en la que los medios de comunicación inundan con este discurso y en la que políticamente no está saliendo nadie más, ninguna voz que sea, entonces ahí es también para daros quizás la dimensión de lo que va a pasar porque en 2019, pues dentro de 2 años ya volvemos a las urnas, bueno, no, un poco más, 22, pero está a la esquina, Entonces, que no os sorprendéis de lo que pueda pasar en Francia dentro de unos años. Entonces, también así, porque en realidad lo que está pasando, la violencia policial que está pasando en los barrios populares, es también, ¿no?, como la, lo, eso es, lo que podríamos decir, da la dimensión de lo que podrá pasar dentro de poco. No, y es una respuesta, bueno, la respuesta está en los medios de comunicación, está en la política y está en la calle. Es todo forma parte de lo mismo. Claro. Ahora bien, ellos te ponen la cena y tú verás si te la quieres cenar o no. Que ahí está la población para ver si somos capaces de pensar por nosotros mismos o comernos con patatas lo que diga Valores Actuales. Claro, y es por eso que aquí en también en una parte importante de en los barrios populares al nivel de rap, pero también de cómo se organiza así como un poco la situación, la respuesta actual, viene mucho de cómo tomar distancia con todo eso, ¿no? Con los medios de comunicación, sobre todo como esta visión crítica hacia los medios de comunicación, que también el rap tiene la violencia policial, la miseria en el barrio y mucho la prensa. La prensa es un tema muy recurrente en los temas de rap, en la que hay una denuncia clara de la imagen que da, por ejemplo, un medio como BFM, que es una cadena, que es una cadena continua, 24 horas de información, y que a cualquier momento pasa un hecho y están presentes con su periodista que va a preguntar al primero de qué ha pasado, ¿no? Y ahí se pueden escuchar los clichés, los estereotipos sobre los barrios, las banlieues más tremendas de las que podéis imaginar. Se miente, se hacen así como montajes. Entonces no es de información, es de desinformación, ¿no? Como decimos aquí. Exactamente, sí. De desinformación total. Y manipulación. Total. Y este canal BFM, como Liberación, pertenecen a un multimillonario francés que se llama Patrick Draghi. Y Patrick Draghi tiene también a nivel, porque hay que en realidad juntar todo esto junto, porque tiene, ¿cómo decir? En realidad no es que sean temas, para hablar de ello hemos cogido cada tema, ¿no? Y uno para explicar bien lo que había que contar sobre la situación en los barrios populares. Pero en realidad cuando cogemos un poco de distancia nos damos cuenta que todo eso tiene homogeneidad, como que se ve las cosas muy claras, que en realidad no son hechos separados, sino que todo eso tiene una lógica. Una lógica desde un mundo capitalista, desde la situación que estamos viviendo ahora mismo, que nos intentan quitar esta idea de lucha de clase, que es en realidad una lucha de pobres contra ricos, sino que quieren hacernos creer que estamos en una lucha entre civilización. Sarkozy tenía una gran fórmula que era el choque de civilización, para hablar de por qué no entendemos a nuestro vecino musulmán, por qué le bruit et l'odeur de Chirac, ¿no? Porque el odor y el ruido, que era también el título de otro programa que hicimos sobre las luchas olvidadas en Francia, que era... yo pienso que hay que ligar todo, ¿no? Como que tener en la idea que toda esta violencia tiene un fin, como que no es que no crean el complot general o así como que alguien desde arriba esté manipulando las cosas, para nada. Los Illuminati. Os puedo dar, eso es que la idea de este programa era dar nombres, apellidos, ¿no? Que no se trata de una gran de un gran complot, sino que sabemos muy bien cuál es la estrategia, de dónde viene, quién hace qué. La ley de 2017 dando el derecho a un policía eso es directamente un elemento del problema, ¿no? Entonces, Draghi, para volver a lo que estaba diciendo, Patrick Draghi está comprando, ha comprado Libération, este gran periódico que fundó Sartre en 1973. Él, como lo ha comprado, claro, para ya tener este poder, tener esta vía de difusión de sus ideas neoliberales, a través de un medio de comunicación que es de izquierda, como que es para el imaginario francés símbolo de la lucha del 68, de un gran, ¿no? Bueno, ahora Liberación ha perdido muchísimo también, pero el Estado también y los políticos siguen dando Liberación como ejemplo de la voz de los socialistas y de un discurso de izquierda. Entonces aquí, como deciros, la sociedad francesa en general está en un momento en que hay una distorsión total en la que las referencias ya se están destruyendo por completo y estamos frente a una sociedad en la que la resistencia va a ser muy complicada. Se acaban los modelos y se acaban los estereotipos que hemos vivido desde los años 68, sería el año clave en Francia, y podríamos estar hablando aquí desde 75 en España, ¿no? La muerte de Franco y esos años de la transición, que sería nuestro momento de libertad. Los modelos que se establecieron en aquellos años se han venido abajo. Totalmente. Y ahora hay un montón de gente en este país que ronda los 60 años que dice, ¿y ahora qué? Los que tenemos menos sabemos que la mierda nos llegaba al cuello hace ya unos cuantos años. Los de 60 creo que se están dando cuenta ahora. En fin, vamos a poner un tema que ilustra también. Es que Steve nos ha traído... Es que cuando una persona como Steve viene a hacer un programa contigo, tú ya estás relajado porque ya ha hecho los deberes y sabe perfectamente que el tema que va a sonar ahora viene al dedillo. Y además el tema, os lo voy a decir, el título se llama... Esto lo traduzco yo sin ningún problema. Jamás Nacional. Creo que haciendo referencia al Frente Nacional, ¿no? Francés. El grupo que interpreta este tema, que compone este tema, es La Canaille. La canalla. La Canaille, ¿no? La canalla. Es, bueno, La Canalla se dice también así, en castellano tal cual. De su álbum La Náusea, del año 2014. Este La Canalla o La Canaille es un grupo y colectivo de rap rock. Aquí ya volvemos de nuevo a meter alguna guitarrilla de por medio, de Montreal, de Saint-Denis, como siempre, del barrio, como ya tenemos ya. Saint-Denis ya va a ser nuestro barrio, ¿no? Es un poco nuestro propio barrio. Total, total. Bueno, pues la banda fue elegida como, bueno, revelación hip hop en el Printemps de Bourges, en 2007. Tienen un total de 4 álbumes de estudio y, bueno, sus letras son combativas, comprometidas. Es una, ya os digo, una música híbrida entre bueno, rock y hip hop. Y el nombre del grupo retoma el título de ese famoso canto revolucionario de la Comuna de París, ¿no? La Canalla, escrito por Alexis Bouvier. El tema que vamos a escuchar, Jamás Nacional, os traduzco un poquito de la letra que vais a escuchar ahora. Dice, no dudes en repetirlo, el momento es grave, se ha decretado el estado de emergencia, no hay forma de guardar silencio, y esta voz vuelve como una pesadilla, demonizando nuestras diferencias. Aquí apesta, tengo náuseas. Una profunda indignación de cómo sentarse sin hacer nada. Esta voz es el veneno que da vueltas en su jarra. Pero mi identidad nunca será nacional. La Canaille. Mais écoute-là, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en éparge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre est d'humeur assassine. Elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine. Reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine. Ses théories sont consanguines, parle de flingue, de carabine. Défend une France en blanc ou en bleu marine. Alors le port et sa portée de goresse enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance. Elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres. Elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante. Et heureusement elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamás nacional, ellos serán la canaille, la canalla, y os dará un temazo, Steph. Un temazo. Nos han pillado aquí con la boca llena. Que estamos comiendo lo que Gobera acaba de preparar y vamos, está riquísimo. Pues de, un poquito de merendola. Está perfecto. Pues que sí, que estábamos con este tema, que la verdad es que a mí me gusta mucho porque es un... Como decir, que están entre el slam, el como un ritmo así muy... muy suave, que podría ser así como te pones un poco en trance, pero a la vez la letra es bastante, bastante fuerte, directa, va al corazón de lo que denuncia, y siempre me ha gustado mucho la canalla. Yo, para esta parte también que viene ahora, os quería hablar del caso Benalla, porque también a lo largo del verano este gobierno de Macron nos está dando mucho para hablar, y hay un nuevo caso después de lo que os he contado de la violencia policial. Hay otro caso que ha salido ahora en agosto, que es el caso de Benalla. Ha salido en la prensa un video donde veíamos un colaborador de Macron con un... ¿Cómo se llama el brazar? Un brazalete. Un brazalete, eso es, con un brazalete de policía, directamente pues pegar a unos manifestantes en la calle durante una manifestación que hubo lugar en 2016. Uh-huh. Y se investiga un poco quién es ese hombre, y se descubre que Benalla en realidad es un colaborador de Macron, que no es policía, que hace parte de una especie de cuerpo de guardia civil, de guardia espalda privada. Sí, guardia de seguridad. Exactamente. que sigue Macron por todas partes, que está constantemente detrás de él, así para su seguridad, y que durante las manifestaciones ha tenido un papel bastante importante en lo que ha sido la organización un poco de la represión. Aquí flipamos todos, flipamos todas. Estamos así como delante de un escándalo político que ha sido en realidad en los medios de comunicación omnipresente. Las imágenes han corrido mucho por internet, yo no sé si las habéis visto, pero el tío se emplea a fondo además. O sea, no solamente es que reparta estopa a los manifestantes, sino que además la reparte con saña. Con bastante saña, que yo creo que es, aparte de la cercanía a Macron, lo más llamativo es, digamos, la fuerza con la que se emplea, con el odio con el que se emplea contra los manifestantes el 1 de mayo. Totalmente, y aquí es exactamente, que viene a eso. En realidad casi viene a compartir y a en francés se podría decir casi du manifestant. Es como vienes a romper la cabeza de la gente, pero a conciencia, y vienes a por eso. Y entonces nos enseña muchas cosas interesantes este escándalo, porque bueno, la prensa ha hablado mucho, así, pero hay una parte que a mí me pareció muy interesante y que también he leído en un artículo de Frédéric Lordon, que es un economista que escribe en Le Monde Diplomatique, y que dice, y que me ha interesado mucho su análisis, que dice que el caso Benalla también es un caso que enseña cómo las ideas de la extrema derecha están entrando en fuerza en todas nuestras cabezas y también en la prensa, porque nadie vino a cuestionar su acción como policía, sino porque él no era policía. Exacto. Entonces, un policía tiene todo el derecho a dar una paliza a un manifestante que está en el suelo, pero si te haces pasar por un policía, pues aquí hay un problema. Y da la dimensión de cómo nosotros y nosotras ya no cuestionamos la violencia policial, sino que lo que nos parece que no es normal es que una persona se haga pasar por un policía y dé una paliza. Lo que decíamos antes del monopolio, del asumido monopolio de la violencia por parte del Estado, y en este caso delegado en la policía, ¿no? Exactamente. Si es un policía, está bien, aunque sea un manifestante tumbado en el suelo, y lo que nos parece mal es la suplantación de la policía, ¿no? Y la prensa lo legitima totalmente. A ningún momento se cuestionó. No he leído ningún artículo en la prensa mainstream en la que se estaba hablando de lo que ha sido la violencia policial durante todas las manifestaciones que hemos vivido entre 2015 y 2018. Entonces, eso que... Es como además como que la policía durante este periodo ha utilizado un sentimiento de inseguridad constante, y que yo pienso que en general eso como que da la idea de que todo está permitido siempre que tú eres de la policía, ¿no? Un poco. Y como en el video, por ejemplo, hay un video que podemos ver es un video que ha sido montado por Tanaris, que es una web de actualidad independiente que habla mucho de la violencia policial, y cuando se ve este video se ve claramente a Benalla conversar con los responsables de las fuerzas de represión. O sea, es que aquí también hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Si Benalla forma parte de una empresa privada, ¿cómo puede estar tan implicado en el desarrollo de las operaciones, ¿no? Era un poco la pregunta principal que a mí me saltó, confusión público-privado, y en temas de seguridad da bastante miedo, porque entonces quiere decir que ya el Estado está externalizando toda la parte de la seguridad, y qué se van a hacer con nuestros datos, nuestra información, todo lo que toca la seguridad de Estado a mano de empresas privadas, que ya estamos tocando un tema bastante fuerte de seguridad, y en la que está claro que el gobierno de Macron actualmente está en una dirección en la que va a ser... que vamos poco a poco haciéndonos con la idea que es normal que empresas privadas se sustituyan a servicios públicos. Y yo pienso que lo que ha pasado con Benalla no es fortuito, que seguramente hace parte también de una estrategia general en la que poco a poco nos vamos familiarizando en estos casos en la que lo privado ya sustituye a aunque por supuesto que, como lo he dicho antes, que la violencia que viniendo de cualquier cuerpo, que sea policía o no, es denunciable. Uh-huh. A mí lo que me hace más flagrante es esa vinculación extrema de decir, vale, lo externalizan, ya me parece mal, pero no solamente lo externalizan, sino que además de alguna manera dirige las operaciones de, vamos a llamarlas de seguridad, que claramente son operaciones de represión organizadas por la policía, pero dirigidas por esta persona que pertenece a un cuerpo privado y además con un tinte político. Total. Clarísimo, ¿no? Porque total. Aquí es muy sangrante la vinculación clara entre esta persona, Benalla, y el presidente Macron. Es decir, o sea, que hay una, digamos, una delegación clarísima de la propia presidencia en la represión organizada por la vía pública o privada o por la que tenga que ser contra los manifestantes. Claro, lo que enseña así que también si pensábamos, o para las pocas que podían pensar todavía que Emmanuel Macron era un hombre de derecho, hacia un hombre que iba a defender el derecho como se está presentando ahora, no sé si uh-huh. habéis oído con lo que está pasando con los refugiados que están llegando a Francia y que Emmanuel Macron está pasando por él que sí que defiende los derechos de los refugiados, como que no, que cualquier persona que investiga un poco más sobre lo que está pasando en Francia lo está viendo. Sí. Que estamos frente a un gobierno claramente de extrema derecha. Uh-huh. Aquí la gente que hemos estado en el activismo en estos últimos años y en los anteriores hemos vivido situaciones similares también un poco de la politización de la represión, pero de una forma más velada, ¿no? o disfrazada de mecanismos legales, y ha sido muy claro además este tiempo atrás aquí en Madrid especialmente, el tema de cómo, por ejemplo, la delegación de gobierno de Madrid, en su momento dirigida por Cristina Cifuentes, cómo dirigía esa represión política contra el movimiento 15M y todos los movimientos sociales madrileños, muy directamente organizada, por una parte, por parte de las más altas esferas del Estado y con la connivencia de los medios de comunicación, pero, digamos, ejecutada por la delegación de gobierno, que se supone la que tenía que ser y que llevaba unas directrices políticas clarísimas. Pero de alguna manera eso se disfraza de esa legalidad de, bueno, estos son los órganos que deben hacerse, ¿no? Aunque luego había todo tipo de cosas extrañas, ¿no? De articulando represión administrativa, campañas de difamación en medios de comunicación, al mismo tiempo que se organizan determinadas cuestiones operativas en la calle de represión muy clara. Pero es que lo que estamos hablando en Francia, lo que estamos hablando en el caso de Benalla, es que de repente se caen todas esas caretas de legalidad. Dicen, mira, ya da igual, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Lo vais a ver además en YouTube por millones de visitas y no pasa nada. Exactamente. Sí, es bastante fuerte. Y eso como que de eso hay que como... Espero, no sé muy bien, porque eso ha pasado durante el verano y no sé muy bien qué será, cómo va a ser la vuelta al colegio en septiembre. Esperando así que haya en algún momento un resurgir de alguna forma de resistencia. Y antes de llegar a este momento para hablar de la resistencia, quería proponeros un tema, que es un tema de un grupo de 1964 que se llama Les Frères Jacques. Les Frères Jacques es un grupo típico de hombres que solamente utilizaban su voz como instrumento, que cantaban así de manera también era una música muy popular, muy desde una forma de cantar sobre temas de actualidad y sobre un poco lo que eran los cojos de la sociedad un poco, ¿no? Yo he visto algunos vídeos y enseguida como me ha venido a la mente aquí lo que fue la trinca, ¿no? Estos seguro que fueron maestros de la trinca, ¿no? Porque estuvieron entre el 46, ¿no? 1946 y 1982, o sea que... Pues justo. Fijo que fueron, o sea, la trinca se inspiraron ellos seguramente para luego hacer lo que hicieron, sí. Eso, pues es que es un, lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Les Barbus. Y Les Barbus son estos policías un poco así de... al estilo Starsky Edge, como los llamo yo, ¿no? Así como en, al estilo de patata, llegamos nosotros, hay un problema, en algún momento estamos nosotros. Cutres y simpáticos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Cutres igual... y simpáticos y siempre en temas muy turbios. Sí, sí, sí, sí. Igual las generaciones más jóvenes que escuchan Barrio Canino no se acuerdan de Starsky y Hutch. Pero, posiblemente no. Pero vamos, eran... Bueno, creo que hicieron una peli hace poco, ¿no? Hace un remake poco. Ahí de esos salchicheros. Todos corriendo a bajarla. Con pantalones de copa y, sí, sí, sí. Y patas así, sí, sí, sí, sí. De patitas. Para los que no los hayáis visto, es una especie de policías así un poco macarruzos, pero que con artes así un poco chungas, pero que resolvían todos los problemas de la delincuencia, sí, sí. Solamente ellos. A veces había que saltar por encima de un coche, eso un es. Camión, robar una motocicleta o algo así, pero resolvían el problema. Eso, uh-huh. y tenían así siempre a un chivato, ¿no? Siempre, ahí, siempre. De, pues, africano, así de origen africana, y eso, como que... que mezclaba todo lo que podía ser eso, como más estereotipo, pues Les Barbus es eso, es un, también en Francia Barbus ya no lo utilizamos en nuestro vocabulario en realidad, pero me gustaba mucho esta idea de Benalla porque se utilizó durante el verano para hablar de este caso mucho la palabra Barbus, porque realmente estamos hablando de lo más turbio de lo que el Estado nos puede proponer. Entonces, les frères Jacques, les Barbus. On n'est pas des flics ordinaires, on ne colle pas des contraventions, on ne fait pas la chasse aux gangsters, on ne catéchise pas les blousons. La police, on est les perlouses. À côté de nous, mais Scotlandia a l'air de ramassis car la PJ fait franchement ta douce. Gare au bar, au Barbousse. On est les gourmands de la bagarre, on a la manchette en nickel. Faut dire qu'on marche au steak tartare et qu'on ne carbure pas au vitel. Pour la gauche, j'ai une préférence, je m'en sers dans les grandes occasions. Ouais, ouais, ouais. Dis surtout pas ça au patron, c'est un type qui est plutôt vieille France. Gare au bar, gare au bar, au Barbousse. On connaît les langues étrangères, on n'est pas obtus. À Munich, à New York, au Caire, comme ça on passe inaperçu. Remarquez pour qu'on s'en souvienne qu'on mélange pas les baratins. Quand on nous masse tous les matins, on insiste sur la boîte crânienne. Gare au bar, gare au bar, au Barbousse. On escorte les hauts personnages, principalement les présidents. On a un œil sur les parages et de l'autre on ne quitte pas le client. On colle à lui comme des ventouses. On met nos pieds dans tous ses pas. On met nos pieds dans tous ses pas. C'est tout juste, il ne nous retrouve pas sous le jupon de son épouse. Gare au bar, gare au bar, au Barbousse, au Barbousse. Ce qui nous manque, c'est les demoiselles. Sur ce plan-là, on est privé. Pas de chance, le patron nous appelle chaque fois qu'on pourrait consommer. Alors après 50 services, passer dans de telles conditions, dans nos goûts, nos façons, des transformations s'accomplissent. Gare au bar, gare au bar blouse. La la la la la. La verdad es que, bueno, por más o menos ya por la pinta musical que tiene el asunto, sí que os podéis hacer un poco idea de ese paralelismo que decía Robert Canino de la trinca. Y bueno, la letra que nos estaba traduciendo aquí también este, pues un poco iba también en esa línea, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Dicen, no cazamos gangsteres, como que no vamos a buscar así... como no somos policía de pacotilla, sino que como que nos movemos en otras áreas, así como de eso, lo secreto, lo investigación, lo eso. Estamos en otro nivel. Eso es, que están a otro nivel totalmente. Y Benalla, desde luego, estaba a otro nivel. Por supuesto. Pues estamos hablando durante todo este programa y también en el anterior con Stephanie Chirón, nuestra compañera Steph. Estamos hablando en un doble programa que abarca el 242 y el 243 de Barrio Canino sobre Le Banlieue, la violencia institucionalizada en los barrios populares de Francia. Hemos contado historias aquí de represión, bueno, de asesinato directamente, de asesinatos múltiples por parte de las fuerzas de seguridad y los cuerpos de represión del Estado, por la connivencia de los medios de comunicación. Hablábamos antes también, la dirección política. Entonces ahora llegamos a ese momento que nos gusta a nosotros tanto, sí. Steph, y es la resistencia se organiza. Es que no podía contar todo eso y dejarlo sin hablar de que sí, que la resistencia en realidad está presente al día a día, que los barrios populares están resistiendo. No sé si os acordáis de lo que estábamos hablando de la marcha por la dignité, que hubo lugar en dos momentos importantes también en Francia en los años 80 y recientemente en los años 2016, que en realidad los barrios han seguido resistiendo, pero no se les han escuchado, no se les han dado los medios para realmente que se les pueda escuchar. También, en realidad, todo lo que os he contado también sale a la luz ahora, porque la violencia policial está traspasando lo que es la represión en los barrios populares y está llegando a lo que podemos llamar la clase media actual. Y en París, durante las movilizaciones durante de 2016 con la movilización contra la reforma laboral, Nuit Debout, se ha visibilizado mucho esta represión que en realidad las clases media no habían vivido en carne y huesos, ¿no? Y que los suburbios, al no tener mucho contacto con los suburbios o con les banlieues y los barrios populares, a dejarles como, bueno, una lucha así que el rap sí, pero el rap también, pues no sé, que es un poco violento, que no me siento tan identificada porque no es mi cotidiano y sí, vale, que es como, no sé, que eso como que genera mucha violencia que al final... no hemos tomado la dimensión de lo que estaban viviendo cotidianamente en estos barrios y que ha surgido ahora porque nos hemos sentido tocados personalmente por esta violencia. Y hay que decirlo porque también ha sido quizás de nuestra parte una cobardía, ¿no? De no haber estado más presente, más cercanos o de haber mirado por otro lado a este momento en el que realmente o haber creído lo que nos contaban también en, claro, los medios de comunicación. De yo salí de Francia y viviendo en París y salí en 2001 y es verdad que sí, que todo lo que os he contado lo he vivido, pero muchas veces no me he dado cuenta hasta qué punto la discriminación la visión racista de mi sociedad la estaba chupando y me había totalmente como vuelta ciega a muchos problemas que tenían ellos y de la que no sé, no quise ver o no pude ver, no sé cómo decirlo, pero sí, como que muchas veces he notado, estudiando el tema más a fondo e investigando, que no habíamos hecho este deber de memoria antes. No. Para cuando se murió Malikou Sekin en los años 80, no me acuerdo, era 83, me parece, fue un compañero manifestante estudiante, no fue un compañero que venía de los suburbios. También porque el modelo de asimilización francés también es un modelo en la que te hace creer que lo importante es, no es de dónde vienes, sino lo que estás haciendo, lo que dices y lo que estás haciendo ahora. Entonces, como que también, pues eso, te desolidarizas muy rápidamente de estas luchas. Y entonces, pues, quería hablar de la resistencia, ¿no? Así de también dar esta... celebrar estas victorias que podemos tener en momentos de luchas, porque si no las celebramos, ¿quién lo va a hacer? Pues sí. Y quién no, y que pueden servirnos también de modelo y de decir que siempre la lucha merece la pena, que el que no lucha o la que no lucha no conseguirá nada, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, Justicia por Adama, para volver al caso Adama, es un caso en que está consiguiendo muchas cosas. Y es verdad que la figura de Assa Traoré, que la hermana de Adama, está haciendo un trabajo increíble para difundir la voz o para... ¿cómo decir? No es que quiera hablar ella en nombre de todas las familias y víctimas, pero sí que está consiguiendo, a través del hablar de su vivencia como hermana de una víctima, está consiguiendo que traspase el caso Adama las fronteras del barrio popular, que esté llegando a un nivel nacional y que además haya una... visión distinta, ¿no? Que decidan ellos, porque una gran parte yo pienso que del éxito de lo que está haciendo Assa Adama es decir que la lucha la van a llevar ellos. Uh-huh. Que nadie les va a decir cómo la tienen que llevar, nadie se va a apropiar también de esta lucha, y que son las familias, los amigos y las amigas que tienen que hacerse cargo de esta lucha en total independencia. Entonces, eso también está siendo una, yo pienso, como una victoria, porque está funcionando, claro, claramente. Porque podríamos decir una lucha autónoma. Exactamente, sí. Y que está utilizando su vocabulario, su forma de hablar, que no es una lucha en la que hay una persona que podría ser yo, que está... una forma de traduciendo un pensamiento, no, que lo están utilizando con su letra, su forma de hablar, uh-huh. Y que eso también nos ayuda a entender mejor esta realidad, ¿no? Y que están pidiendo también que no sea una lucha que se haga desde París solamente, sino que los parisinos o la gente que vive en las grandes ciudades, que vienen de la clase media, que ellos vayan a los suburbios, en los barrios populares, para apoyar cuando hay manifestación localmente, que vayan allí para que la lucha se organice también desde allí, no solamente en las calles de París. Eso me parece también muy interesante. Entonces, eso, como que los comités de apoyo de las familias y víctimas... pues eso, que se están organizan marchas muchas veces y defienden que la violencia policial es un problema nacional. Una gran parte de la problemática es que siempre hemos pensado que era un problema de los barrios populares y que no era importante. Por ejemplo, el Partido Socialista nunca hizo de la violencia policial un tema principal, y eso sí que, como lo hemos visto, muchos jóvenes mueren a mano de la policía, y que eso tiene que ser un tema principal y que nunca ha llegado, porque siempre se ha visto como algo pues secundario. Entonces allí se trata de hacer de este problema a través de las marchas y de la de intervenciones en los medios de comunicación, de hacer de convertirlo en un problema nacional en que todos y todas nos sentamos así como representadas, ¿no? Ahí. Entonces eso es bastante interesante al nivel de cierta revolución, entre comillas, ¿no? De cambio un poco del lugar de donde se habla del problema. Y también quería hablaros de un hecho así que en enero de 2014 el medio de comunicación Acrimed, que es un medio que habla mucho de los medios de comunicación, que analiza mucho la actualidad de los medios de comunicación, habla del barrio de Villeneuve en Grenoble, que está en el sur sureste de Francia, al lado de Suiza, y el barrio de Villeneuve se movilizó para poner una denuncia en contra del director de la televisión pública de la época por un programa de investigación periodística que había retratado su barrio con todos los clichés que podemos imaginar, ¿no? Que se atribuían en general a los barrios populares. Y eso también enseña que la población así de estos barrios ya se está tomando las cosas más en serio y ya utilizando la justicia, la misma justicia, ¿no?, que no la suele apoyar y que en la que está utilizada por el Estado como también herramienta de represión, pues ellos mismos están intentando utilizar la justicia para denunciar también los medios de comunicación y las y destacar que ha sido contra la televisión pública, o sea que no ha sido contra uno de estos pequeños medios de comunicación, un tertuliano de turno, no, ha sido contra totalmente contra lo más gordo. Exactamente, y el director que representa también el Estado, que en realidad así el director en 2014 estaba designado por el presidente de la República. Claro. Entonces, yo pienso, una parte importante de la resistencia porque se organiza desde los barrios. También os quería hablar de la creación de nuevos medios de comunicación. Y hay uno que especialmente me gusta. Esto nos encanta, esta parte nos encanta. El Bondi Blog. Sí, el Bondi Blog es un medio que podría ser una experiencia que podríamos ayudar también, no sé, igual a desarrollar aquí en España, en Vallecas, o que un medio que se construyó y fíjate fue impulsado por un hombre que se llama Serge Michel y otro que se llama Mohamed Hamidi y que eran personas que trabajaban en el Hebdo, que es un semanal suizo. Entonces imagínate que y empezó a partir de noviembre de 2005, después de las revueltas de las que hemos hablado mucho, después de la muerte de Siad Bena y de Buana Traore, y eso, y empezó directamente en el barrio en la ciudad de Bondi, y empezó directamente eso, la gente diciendo okay, aquí hay un problema, los medios de comunicación no nos representan en ningún momento, están hablando de nuestros barrios de una manera positiva y están solamente utilizando clichés y estereotipos, y a partir de ahora nosotros vamos a hacer una voz también que va a contar, porque es que la realidad es que tenía una ambición para el Bondi Blog y ha funcionado y está funcionando porque el Bondi Blog está haciendo referencia en muchos puntos para hablar de los barrios populares, pero no solamente, sino que es también una manera crítica de ver la actualidad, y eso es muy muy interesante. Por ejemplo, France Inter, una periodista como Pascal Krack, que es una periodista así de renombre nacional, invitó a su programa dos chicos del Bondi Blog, y de ello después le dio paso a un recorrido mediático bastante interesante para ellos. Ahora, bueno, hay uno de ellos tiene ahí unos problemillos, pero también yo pienso que claramente el Bondi Blog es un ejemplo de los que yo pienso que los medios de comunicación grandes no quieren que sea tan fácil de enseñar. Claro. Como que están recibiendo muchísima crítica también y ataques por parte de los medios de comunicación así mainstream. Entonces también un medio que hay que apoyar y del que hay que hablar a nivel internacional como referencia también. Y Bondi, por supuesto, está en el 9-3, en la Seine-Saint-Denis, del departamento así de... Una vez más, en Seine-Saint-Denis. Eso es. Para que no os perdáis, si estáis interesados en el Bondi Blog, www.bondiblog, Bondi, la I es griega, bondiblog.fr. Eso es. Y merece la pena porque tienen un enfoque sobre la actualidad en general muy interesante. También para hablar de la violencia policial a nivel general, yo durante toda la movilización en 2016 sobre la en contra de la reforma laboral, sigue mucho un medio que se llama Tanaris, un chico que se llama Gaspar Grant, y la verdad es que me parece este chico que tiene una fuerza que me parece muy de relevante, muy que para hablar de él también, porque ha tenido muchos problemas con la policía y ha pasado mucho tiempo cubriendo violencias policiales en Calais, donde están los refugiados que quieren pasar a Inglaterra. Y en París, como en muchos otros sitios en Francia, ciudades en las que había que hablar de la lucha social. Y eso, como que era hablar de Tanaris, yo pienso que sí, como es un nombre tan especial, si hacéis Tanaris, como suena en cualquier buscador así, pues lo podéis encontrar. Y también ahí podréis ver los videos sobre Benalla y un video donde señala muy bien y de manera muy didáctica quién está interviniendo en la manifestación, a qué momento y hablando con Benalla. Así podéis ver cómo se organiza un poco el círculo de la represión desde los altos cargos del Estado. Y es muy, muy interesante. Después de hablar del tema así de Tanaris, también quería hablar de Paris Lutte. Paris Lutte es un periódico digital corporativo, es decir, que tú puedes colgar tus artículos, tus denuncias, también se trata muchas veces de denuncias de violencia policial. Gracias a Paris Lutte se ha podido organizar a nivel nacional comités de apoyo a las víctimas de violencia policial, se ha organizado también apoyos a directamente en las manifestaciones, en el momento de las manifestaciones, para que la gente conozca mejor sus derechos y sepa cómo reaccionar frente a la violencia policial. Y me parece así un medio también que hay que del que hay que hablar, porque yo pienso que está también representando una resistencia muy activa. Y también os quería hablar de una radio que podríamos decir un poco que podría ser, no sé si me atrevo a decir, una hermana de Agora Sola Radio. Ajá. Que se llama Radio Parleur, que es una radio en internet que está siguiendo ahora mismo las luchas sociales con programas de muy buena calidad. Y Radio Parleur nació del equipo que montó durante Nuit Debout en 2016 en la Plaza de la República, el Espacio Radio. Uh-huh. Estaban a pie de cañón así todos los días para contarnos lo que estaba pasando ahí, con sus pros, sus contras, claro, así con lo que era Nuit Debout, es decir, un caos organizado. Nos podemos hacer a la idea. Eso es. De lo que es montar una radio en esas circunstancias. Exactamente. Y uno de los los impulsores también es Antoine Chau. Nos suena. Ah, que sí, ex Mano Negra. Anda, mira. El primo. Hijo de Ramón Chau. Y también hablar de este hombre un día igual no estaría mal. Pues de Ramón Chau por lo menos también hacer ese homenaje sentido también. Un gran hombre de radio. Nos dejó el 20 de mayo de este año. Eso es. Y que era también la voz de América Latina en la Radio Nacional Francesa. Un gran personaje, Ramón Chau. Eso es. Y Antoine es su hijo. Entonces ha sido periodista en un programa que se llama La Base Jésus, que para mí es, vamos, mi programa del que aprendí muchísimo haciendo radio, vamos, escuchándoles. Ha sido una escuela fantástica. Y eso, como programa de referencia, os lo aconsejo ahora. Han sido expulsados de la Radio Nacional, pero se pueden escuchar en lava.org. Y también así para escuchar las voces de la resistencia, que también mola un montón. Y pues eso, por ejemplo, en Radio Parleur se puede escuchar ahora un encuentro entre Asa Traoré, la hermana de Adama, y Angela Davis, que está en francés, pero traducción también así. Angela Davis habla inglés, no sé si podréis captar para los francófonos quizás. Y está organizado, este encuentro fue organizado por la revista Ballast, y la revista Ballast y Radio Parleur están también así en muchos momentos cañeros de la lucha social. Y pues eso era un poco así, hablaros al nivel mediático de lo que podíamos encontrar y de lo que podéis encontrar en la web para seguir también. Pues el tema resistencia, lucha social, os interesa en Francia, pues que son espacios donde podéis encontrar información independiente, bastante contrastada, de análisis también, y en la que se pueden escuchar las voces más interesantes actualmente en Francia. Uh-huh. Dan ganas de aprender francés y ponerse a escuchar estos programas, ¿verdad, Juanca? Ya te digo. Para los buscadores en francés de Vallecas es radioparleur.net, ¿vale? Para que lo podáis escribir correctamente. Y si sabéis francés, pues seguramente podáis disfrutar de estos contenidos. Nosotros, por el salto idiomático, pues nos lo vamos a perder. Pero seguramente empatizamos mucho con el funcionamiento de esta emisora. Y bueno, y con estos proyectos que estás comentando. Y además, mira, por estar escuchando ahí también a Antoine Chau, a ver qué se cuenta, ¿eh? Que sí, que mola un montón. Y que también eso, que quería homenajear a todos los medios que no he citado, pero que también están haciendo al nivel local. Las radios libres locales en Francia son todavía bastante importantes. Uh-huh. Hay pues muchas. Bueno, no las podría... Yo, porque mis padres vienen de Nantes, suelo escuchar a Alternos... Alternot, que es una radio muy interesante y que habla de la también que es un poco la voz del movimiento social y la lucha en Nantes. Uh-huh. Y pues eso, pero hay seguramente muchas otras de las que no he hablado, pero espero que ya haberos dado ganas con esto. Y ahora pues quería precisamente que escuchemos a José, que es un compañero de casa y que también trabaja mucho el cantar hablando, el que está como entre el slam, el uh-huh. que habla mucho, que tiene un debito así muy importante de palabra y tiene una letra espectacular, que cada canción es una denuncia, un tema con mucha como muy justo, ¿no? Como que, uh-huh. que utiliza las palabras perfectas para hablar de y en este hablar de su experiencia, y precisamente en esta canción que se llama La vitesse m'empêche d'avancer, como la velocidad me impide avanzar. Uh-huh. Habla de todo lo que nuestro sistema hace rápido para que no tengamos tiempo para pensar, y porque la velocidad es enemigo del pensamiento. Porque si no paramos, si seguimos con los cambios a toda velocidad, si seguimos en un ritmo frenético, nunca vamos a parar de pensar o vamos a poder analizar la situación y aprender de ella. Y es como una oda a quedarse tranquilo. Y habla también en esta parte de lo que es su relación con los medios de comunicación. Y en una parte dice, no tengo tiempo de expresarme. El presentador es el árbitro. Con sus prejuicios, su humor de payaso tonto. Uh-huh. Eso es. Esperaba transmitir mi visión, mi camino, mis estudios, lo que es mi análisis de las cosas. Y me encuentro frente a dos bromas de bajo coste y dos momentos de publicidad. Como que él cuenta ahí lo que intenta hacer pasar, lo que su mensaje, lo que él ha pasado mucho tiempo trabajando en su cabeza, su forma de hablar, de cantar, que es algo que ha trabajado y que en dos segundos todo eso se va a la mierda porque un presentador de una televisión le habla de los clichés de los, ¿no?, de los barrios populares y no le escucha. Uh-huh. Y es una canción que me gusta mucho para hablar de eso, de los medios de comunicación y de la trampa, de la velocidad en la que estamos viviendo actualmente. Pues vamos a escucharle. Él es Rosé, escrito. Rosé, eso es. Rosé. Faut pas redoubler, faut les diplômes avant les autres. Connaître sa filière à 15 piges avant les notes. Mais je trouve pas mon orientation, je trouve pas ma passion. On me laisse pas le temps, attends, j'arrive à l'école, le prof parle trop vite. Regarde sa montre et s'agite, faut pas que je cogite. Je pige pas, je lève la main, mais c'est pas la Sorbonne. Le prof range son calepin dès que la cloche sonne. Les longs débats, trop d'élèves dans la classe pour ça. Et aucune denrée rare, prends-toi ça dans la face, j'ai compris. Je me speed depuis le biberon. On nous apprend à vivre le nez dans le guidon. J'ai l'impression d'être trop lent, trop réfléchi et hors norme. Comme si je me faisais écraser par l'aiguille de l'horloge. Je prends le premier diplôme et plus tard le premier boulot, le premier crédit et je suivrai le cours d'eau. J'ai mes premiers regrets d'avoir pas pris plus de temps à chercher ce que je veux faire plus grand. Ça va tellement vite qu'il n'y a rien de sensé. C'est trop condensé, la vitesse m'empêche d'avancer. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer, pêche d'avancer. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer, pêche d'avancer. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer, pêche d'avancer. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer, pêche d'avancer. J'arrive en télé, me pose devant les intervieweurs. Je suis assez stressé, ils m'annoncent direct la couleur. Interview serrée, mes réponses doivent couler. Mais les questions m'ont doublé, je réponds dans la douleur. Les mecs bavardent sur de la merde, ils s'attardent. Le débat c'est oui ou non dans cette mascarade. Y'a pas le temps, ça cavale, raconte tellement de salades. Toutes les questions m'attaquent, mes réponses font façade. Faut que je parle vite, que je réponde ou que j'abdique. Pas le temps de m'exprimer, le présentateur fait l'arbitre. Avec ses préjugés, son humour de salpitre, son humeur, ses idées sur les questions des artistes. J'ai mis des années à construire un disque indique. Discours. Faut que j'en parle entre une bitch et un petit four. Je joue le jeu, je suis venu donc j'assume. Je parle vite, je finis même par jouer ma propre caricature. Ça parle tellement vite qu'il n'y a rien de sensé. C'est trop condensé par l'avant-pensée. Je me sens violenté. J'espérais transmettre ma vision, mon chemin, mon étude. Entre deux vannes et deux pages de pub. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer, pêche d'avancer. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer, pêche d'avancer. La vitesse m'empêche d'avancer. Pêche d'avancer. D'avancer, la vitesse m'empêche d'avancer, pêche d'avancer, pêche d'avancer. Vaya rimazo que trae aquí el amigo Rosé. Estábamos comentando así a micrófono cerrado que él juega también un poco en el título de su disco con un poco juego de palabras también, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Trae rimazo este tío, también. Uh-huh. Otro de los aprendizajes musicales que nos dejan estos programas que hacemos con Steve. Sí, está claro. Y como es una voz así, también un poco como Erkan, ¿os acordáis así en el programa? Uh-huh. Que es que también así cultiva una independencia que también es de decir chapo, porque son personajes que continúan trabajando fuera de lo que son las luces del mercado, ¿no? Uh-huh, claro. Y es de subrayar. Uh-huh. Pues también dentro de esta resistencia os quería hablar de dos personas. Bueno, no sé, yo tenía mi duda, ¿eh? Yo lo tengo que decir, que de repente hablar de intelectuales franceses así, pero es que con la pobreza de lo que es la análisis política en Francia, la omnipresencia de las ideas de la extrema derecha, escuchar a la gente como esta. No me digas que vas a hablar del Pablo Iglesias de Francia. No. Porque ellos intervienen a otro nivel. Que vale, ellos vale. Son, vamos a decir, intelectuales que han hecho escuelas bastante importantes. Así son gente. No, pero es que precisamente esta trampa la tenía bien en cuenta. Porque cuando hicimos precisamente sobre las luchas creativas en Francia, que estábamos en plena movilización con Nuit Debout y todo eso, uh-huh, que salió François Ruffin, claro, que François Ruffin para mí era también periodista de La Base y J'y suis, y era una figura en la que había escuchado durante 10 años reportajes hablando de la lucha social, de clase social, y ya para mí como una figura, y que ahora está metido en política precisamente así, que yo no diré que es el Pablo Iglesias, ¿no? Porque espero que sea de otra forma. Esperemos. Aunque él pues está dentro ahora. Pero no, precisamente no quería hablar de él, pero bueno, sigo pensando que François Ruffin es un hombre muy interesante, o un personaje dentro de nuestro panorama francés que sigue siendo interesante. Veremos con el futuro lo que puede pasar. Para los que os hayáis despistado, François Ruffin, la persona de la que está hablando Steph, es también la persona que dirigió la película Merci Patron, que en algún momento también tuvimos ocasión de organizar aquí el preestreno aquí en Madrid de esta película con Steph también. Y que si no la habéis visto, pues recomendamos que la busquéis. De alguna manera la encontraréis por ahí, o seguramente pase cerca de vuestra casa. Seguro. Entonces, quería evitar hablar de él, pero sí, os voy a hablar de dos personas, y uno en particular. El primero se llama Geoffroy de la Gannerie, y con un nombre así parece que viene de la alta nobleza. Y pues casi no lo sé, no he investigado de dónde viene, pero su reflexión y su pensamiento me está gustando mucho. Uno, porque está entrando muy fuerte en el apoyo a la lucha de Assa Traoré para la justicia y para que salga adelante el tema de Adama, del asesinato de Adama, y que está permitiendo que en los medios de comunicación se habla con una reflexión sobre lo que está pasando, sobre violencia policial. Y esto me parece muy notable, muy así de subrayar, que además lo hace con una reflexión muy interesante. Ha escrito un libro que se llama Pensar en un mundo malo, en la que como que es muy denso, es un libro muy muy interesante y cuestiona claramente la neutralidad o este discurso de ni derecha ni izquierda, la neutralidad también de los investigadores, de los pensadores, de los que actualmente se dicen tertulianos y que vienen en los medios de comunicación diciendo que son neutral, pero que vienen a hacer un análisis de la situación o de un hecho. Así, y él denuncia claramente así esta forma de pensar. También denuncia que los investigadores ahora en las universidades están investigando cosas que nadie va a leer y que no está tocando, mientras no se están tocando los temas más importantes de la sociedad actualmente, y la violencia policial hace parte de ello. Uh-huh. Él está interviniendo también para, de una manera, de decir no sirve, o Es interesante analizar la situación, pero no sirve de nada si detrás no estamos proponiendo solución y no vayamos más allá de este discurso, directamente construyendo ya un mundo distinto y en la que hay como que hacer table rase, es decir, hacer mesa limpia, ¿no? Y limpiar toda nuestra mierda para reconstruir. Y entonces está en una dinámica un poco, por ejemplo, dice que hay que como infiltrar todos, pero que nosotros somos responsables y lo tenemos que hacer los que estamos con una formación de izquierda, de infiltrar todo lo que podemos infiltrar, ¿no? Porque los neoliberales claramente han tenido hasta ahora una visión a medio plazo de 20 años, claramente una persona liberal. Hay gente, hay personas que han pensado, pues a partir de ahora tengo 20 años para imponer mis ideas y lo han conseguido. Finkielkraut en Francia, vamos, tenemos una lista enorme, muy importante, de gente que claramente ha impuesto en los medios de comunicación su punto de vista en los medios de comunicación, pero también en la administración, en la educación, en la salud, donde han claramente tenido una estrategia de echar a toda la persona que progresista entre comillas, imponer una visión neoliberal, pues dice, ¿y por qué no veríamos como jueces una persona de izquierda, ¿no? Como, ¿por qué no así quitarnos estos puestos de trabajo que podrían ser precisamente? Yo allí pienso que es, pero da debate. Como que bueno, que podríamos pensarlo, como que precisamente está lanzando soluciones, está lanzando posibles futuros para debatir. Que él, precisamente, lo que dice es un pensador. Él, lo que está, su trabajo es pensar y poner a la luz disfuncionamientos y dar solución a estos disfuncionamientos. Uh-huh. Entonces, es muy muy interesante y vuelve como Edouard Louis, que es otra persona también que trabaja con Geoffroy de Laganerie, que son dos personas que trabajan juntos, vuelve a hablar y poner en delante de la actualidad el tema de la lucha social, de la lucha de clase. Como os he dicho, ahora el discurso de la extrema derecha es tan, tan presente a todos los niveles y tan legitimada también al nivel de calle. Ahora nadie tiene miedo a decir que vota a la extrema derecha en Francia. Ahora cualquier persona te dice, yo no soy racista, pero este ya tiene que estar fuera, porque no podemos en Francia acoger la miseria del mundo, ¿no? Uh-huh. Y este discurso se está escuchando a muchos niveles y muchos escalones de la sociedad francesa. Entonces, con Edouard Louis están volviendo a hablar de clase, de lucha de clase, y la verdad es que da un poco un aire fresco y sí que tienen así, están imponiéndose también en los medios de comunicación, lo que como François Ruffin también en su momento, pues también son también alumnos de Bourdieu y de Alain Badiou, y con Didier Ribon, que también es otro sociólogo y filósofo, están montando como una forma de escuela así, que pasan a un segundo grado de la acción, vamos a decir, ¿no? Como que no es así esta izquierda maja que tiene vergüenza de y que tiene miedo que siempre se le acuse de ser radical, y ya dice, sí, soy radical. Yo como sociólogo, cuando Manuel Valls dice que no hay que excusar, que intentar entender por qué los chicos de la matanza de Bataclan, por qué lo hicieron, o qué les empujó, o de dónde vienen, entender qué ha sido el mecanismo que les empujó a hacer este tipo, claro, de acto, Manuel Valls dice, explicar ya es justificar. Y ellos dicen, no, yo quiero explicar, sí que yo, y no tengo ninguna vergüenza decir que quiero explicar y quiero justificar, porque me parece que no son temas individuales, no es la responsabilidad individual de estos, claro. De estas personas que han tomado la decisión de pasar a la acción, sí, pero detrás tenemos una sociedad que está formulada de una forma en la que hay que precisamente que estudiar los mecanismos, claro. que la violencia estructural, claro, eso es en la que realmente si obviamos eso, vamos a obviar pues heridas, ¿no? Sufrimientos. Claro. Estamos iludiendo una gran parte de la historia francesa de la que hablamos en el primer programa. Programa, eso es. Entonces ellos sí que Édouard Louis y Geoffroy de la Ganerie y Didier Ribon son así como tres personas que podríamos decir que seguramente que cada vez hay más intelectuales, a la forma intelectual, a la forma que tenemos en Francia, es decir, a la forma de Zola, que escribe un j'accuse al momento de del caso de Dreyfus, ¿no? Como que son intelectuales que van a tomar posición y que la van a tomar con todas las consecuencias que puede pasar. Y yo pienso que es verdad que en Francia, para entenderlo, en Francia tenemos esta urgencia, que la extrema derecha está a las puertas del poder y que puede derivar, y yo pienso que mucha gente lo piensa, en una guerra civil. Porque yo no digo que va a pasar, pero sí que la tensión y la violencia es tal que estamos en un estado en la que puede salir la chispa de una manera muy violenta. Y es verdad que también viendo que muchos países alrededor nuestros también están en una dinámica, ¿no? Fascista. No, ya ves, mira aquí ahora con la sumación de Paquito. No te digo nada. Exactamente. ¿Cómo están las cosas? Exactamente. Entonces yo pienso que frente a esta urgencia están ahora saltando voces que están intentando también cambiar el discurso, no cambiar, sino aportar un análisis distinta e intentar hacer que la gente no se quede escuchando siempre lo mismo. Por supuesto. Importante también, ¿no?, que estas tres personas de las que nos estás hablando vuelvan a meter en el debate público la cuestión de la lucha de clases en un contexto de extrema derecha, como ocurre en Francia, y de triunfo absoluto del neoliberalismo, como ocurre allí y aquí. Vamos, clarísimo. Bueno, y aquí también hay extrema derecha, no vayamos a olvidar. Pero es importante traer estos conceptos de lucha de clases, porque bueno, yo creo que se está perdiendo mucho, muy buena parte de la identidad obrera y de la esencia de la lucha dentro de este discurso político muy vago que tienen actualmente los líderes y sobre todo con el apoyo con el que cuentan de los medios de comunicación, que confunden muchísimo, ¿no?, todo lo que está ocurriendo, y que hay que volver a los orígenes de cuál es el principio del problema para entender un poco. Y está muy bien que estas tres personas lo van a traer ahí. Exactamente. De todas formas, yo quería preguntarte cuál es la mejor manera de localizar a estas personas, quiero decir, de escucharlos, de verlos. Aparte, imagino de que tendrán sus Twitter, sus sí, en el YouTube, imagino se podrán. Yo lo que os aconsejo es escuchar, por ejemplo, Geoffroy de la Ganerie tiene muchísimas conferencias, él mismo tiene un programa en un que no conozco la periodicidad, pero uh-huh, sí que en YouTube lo podéis ver, en Le Carreau du Temple, que es un teatro en París, en la que hace conferencias, invita a una persona, ha invitado por ejemplo a Assa Traoré para hablar de la problemática alrededor del caso de Adama, y está abierto en especial hacia la población joven, vamos, como abriendo hacia el debate a cualquier persona que quiera intervenir. Y yo pienso que lo mejor es seguir sus entrevistas y conferencias, que hay muchas que están colgadas en la web, en YouTube hay muchísimas, y en la que, vamos, como expresan de manera muy sencilla, muy vamos, con un vocabulario muy asequible sus ideas y, uh-huh, y y eso que se puede leer. Yo no sé si estará, eso es un llamamiento a las editoriales españolas. Si queréis traducir, por favor, Pensar en un mundo malo, es un libro muy, muy interesante. Y parte de la base que nuestro mundo es un mundo malo. El neoliberalismo es un sistema de destrucción. Macabro, muy macabro. Macabro, uh-huh. En la que, y en la que claramente hay que partir de esta base para poder construir un pensamiento que sea un pensamiento libre, mínimamente libre. Uh-huh. Entonces, pues eso, En cualquier buscador, poner yo. Es verdad que igual lo pondremos, no sé si lo podremos poner en la página web para que. Deduzco que entonces no se le da mucha cancha en los medios generalistas a estas voces. ¿O sí, mucho, porque ¿sí? Hay, por ejemplo, ha intervenido en dos programas, bueno, que son tertulianos de la noche, pero que suelen ser bastante vistos. Bueno. En la televisión nacional, en Francia sí los en sábados. En el rojo vivo de Francia. Pues sí, algo así. Pero es verdad que no, no solamente así, como que él también dice que él como selecciona los espacios donde va y los selecciona con condiciones. No va si es para tener un falso debate con gente que le va a discutir su manera de ver. No, él va a hablar lo que tiene que hablar y, uh-huh. Y que le dejen expresarse libremente. Exactamente, uh-huh. Porque por ejemplo eso era una de las críticas de Pierre Bourdieu a los medios de comunicación, que decía Pierre Bourdieu que no había manera precisamente en el espacio tiempo que proponía la televisión, un espacio de rapidez en la que tú tenías que entrar en un formato, en un concepto, ¿no? De crónicas, de humor, de no sé qué, que no podías tú venir y hablar de la lucha social o de la lucha de clase, porque sí. Y entonces, pues yo pienso que precisamente Geoffroy de la Ganería ha aprendido mucho de Pierre Bourdieu a este nivel. Bueno, muy bien. Iba a decir yo, seguro, me estoy imaginando una especie de Antonio Maestre, ¿no? A francesa. Pero sí, si dices que no entra en el debate ya, igual no tanto. Y aprovechamos para mandarle un besazo a Antonio Maestre, también que ha estado por estos micrófonos y pues, estuvimos muy a gusto con él también. Sí, sí, desde luego. Pues y también así quería deciros que, por ejemplo, yo al nivel de lo que era el caso de Adama, Geoffroy de la Ganería y Edouard Louis han conseguido imponer que Assa Traoré y el comité de apoyo a Adama sea a la primera fila de una gran manifestación que se hizo el 26 de mayo. Y eso fue un cambio radical, porque no es que la lucha social era desde la SNCF o la Renfe, con las pancartas, los sindicatos presentes delante, ¿no? En primera fila, sino que una mujer representando los barrios populares para denunciar la violencia policial era también el tema de reivindicación de la manifestación y representaba todas las luchas de los pobres, ¿no? Porque aquí, precisamente, yo pienso que es donde estamos en la internacionalización de la lucha, uh-huh. Donde precisamente tenemos que hilar, ¿no? El hilo para juntar todas estas luchas que en realidad son una lucha contra el capitalismo, una exacto. Lucha contra un sistema que cada día nos mata, nos viola, nos explota. Nos criminaliza, eso es, nos hace más pobres intelectuales y financieramente, que nos reducen a ser esclavos directamente, en que tú lo único que te proponen es tener un sueldo, consumir todo tu, como gastar todo tu sueldo en las grandes tiendas, ¿no? Y en la que no puedes hablar de nada más, de estoy feliz, que estoy escuchando reggaetón, y estoy, es verdad, ¿no? Es un poco el modelo, y en la que precisamente el 26 de mayo, teniendo a Assa Traoré en en la fina primera de la manifestación, ya de repente, pues, que no estamos ya en una lucha sindical clásica, sino estamos traspasando la lucha sindical para llegar a una lucha muchísimo más importante. Y yo pienso que por ahí también tenemos respuestas o pistas para pensar nuestras luchas del futuro, ¿no? Uh-huh. Quizás. Totalmente de acuerdo. Bueno. Y hablando de lideresas, hay que poner una canción también, que yo creo que también tiene que sonar una voz femenina fuerte también. Sí, sí, es que no podía cerrar el programa sin poner Kenny Arcana. Porque, bueno, para mí, uno, porque lo tengo que confesar, Kenny Arcana no la conocí en Francia, uh-huh. La conocí en España y fue una amiga de aquí, norteamericana, además, que me habló de ella. Y la verdad es que no ha parado de sorprenderme, tanto como en la fuerza de sus canciones, su letra, y además con la inteligencia con la que está llevando su carrera, de una manera muy honesta. Muchos raperos la saludan como una gran mujer, muy luchadora y íntegre, y yo pienso que son valores que a mí me gustan mucho y que vale mil, vamos, que me apetecía mucho. Y hoy además era para presentar una canción que se llama De l'Opéra a la Plaine. La parte 3 es de la ópera a la pradera. Es como son, me parece, no quiero decir así como barrios de Marsella, pero de eso no estoy del todo ahí. No quería decir tonterías, así que esto lo retiro, no sé por qué hay como... Uh-huh. Pero bueno, solo era que ella hace otra vez, que lo ha hecho en dos otras ocasiones, que ha juntado a raperos y raperas de Marsella, de su barrio, para ayudarles también. Lo hizo en 2005 y en 2011, y para otra vez aprovechar de su fama para darles otra vez un espacio de expresión, un espacio, uh-huh, donde se podían expresar sobre los males de nuestra sociedad actual, en la que también hacen otra vez homenaje a Adama, y porque también es otro canto para pedir justicia. Vamos allá, vamos a escucharlo. Ah oui, approchez-vous. L'esquisse 3. Une sale équipe au démarrage. On n'a pas le temps de faire le truc à la chasse. Je suis de retour dans le game, wesh l'équipe, quoi de neuf. C'est l'esquisse de retour pour Kenny, y'a pas de bluff, ouais. Par ici les jetons, j'ai l'esprit à 4F. C'est M-E-N-A, les jaloux sont PZF. 6 ans après de retour, ça annonce du lourd dans les tours. M.A.R.S. pour le détour, on s'entoure et rien nous détourne. Tour à tour, ça passe le relais, le phénix de ses cendres. Pas la coupe à rader, on a tout à gagner. L'une en fait la pense, gagne, le feu nous régale. Comme mon équipe, on est solide, j'fais de l'avance, oh oui. C'est bon qu'à couvrir nos colis, savoir les gardes, j'ai mis en ligne. C'est pour Kenny, tout le quartier a dit oh oui. Yeah, quand c'est l'eau du premier régiment, on n'est pas réformé. Big up au gars de la zone et à tous ces jeunes diplômés. Pour nourrir nos familles, nous les délits, on les commet. Pour Kenny, tout le centre-ville est là pour les brûler. Des flics, faut pas fréquenter. Tu joues les brigandés, tu te fais péter pour le pauvre. T'as même pas 2000 de côté. On a fini menotté, les jaloux veulent pas me voir monter. À l'heure où j'écris, c'est que j'apprends que le sang la tire à monter. Al-Qaïda, Al-Qaïda, wesh négro, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles beaucoup qu'à l'avocat où je te fais danser le Nia. Tiens, gris, tu fais le fou, ouais, je crois que t'as trop pillard. Tu finis dans un trou, je conduis le corbillard. C'est... On est posé au quartier quand tout va mal. Avec mon équipe, on est tous sous canard. C'est pas d'être mené contre sur le FAMAS. On répond présent pour Kenny Arcana. Opéra Noël con Julien La Plaine. Opéra Noël con Julien La Plaine. Opéra Noël con Julien La Plaine. C'est le centre-ville, ouais. Mes frères, les bras en l'air, représentent ces coins les favorisés, loin des bons frères. C'est le centre-ville, ouais. Tout en unissant nos forces, qu'on gravit les échelons qui mènent vers le concret. C'est le centre-ville, ouais. Mes frères, les bras en l'air, représentent ces coins les favorisés, loin des bons frères. C'est le centre-ville, ouais. Tout en unissant nos forces, qu'on gravit les échelons qui mènent vers le concret. Quand la planète, yeah, Mars s'embrase, elle t'embrasse, t'embise immortel. C'est CV de la tête cramée aux orteils. Vortex, entre vie, enfant terrible, hors pair, souffleur de rime, corvée, plus gros fouteur de bordel, c'est nous, hey. L'hypocrisie est de partout, ça me fait vibrer dès que je la touche, j'ai envie de vider des cartouches dessus. Cherche à saccager la paix, chaque jour dois trouver sa clé. Je vois que l'amour sous GHB, je devrais suivre. On vient pas polémiquer, nous imiter, t'éminiquer. Ici tu peux te faire liquider pour des liquidités. Je leur mets dans le filon comme François. Personne te regardait comme France 3. C'est tout pour la villa, je vendrai la IA. Toi t'es pas fiable, fume ma villa. Meurs comme Alia, de la frappilla. Dans le barrio, passe en Cadillac à Massilia. Aïa, c'est la mafia. Le silence, voilà le véritable engagement. Tous des imposteurs et si bas car le langagement. Plus confiance en ses portes, sont des comptes offshore au Panama. On veut l'atoll pour Fillon et la justice pour Adama. No pain, no gain, I literally mean what I'm saying. Don't be mean when you play the game. When nothing else in life is a blessing. On est posé au quartier quand tout va mal. Avec mon équipe on est tous au Canada. Fais pas d'être mini quand on te sort le FAMAS. On répond présent pour Kenya Kana. Opéra Noël con Julien la plaine. Opéra Noël con Julien la plaine. Opéra Noël con Julien la plaine. Viens pas nous tester même c'est pas la peine. Mes frères les bras en l'air représentent ces coins les favorisés, loin des bons frères, c'est le centre ville zoo. Tout en unissant nos forces qu'on gradit les échelons qui mènent vers le concret. C'est le centre ville zoo. Mes frères les bras en l'air représentent ces coins les favorisés, loin des bons frères, c'est le centre ville zoo. Tout en unissant nos forces qu'on gradit les échelons qui mènent vers le concret. Vivre sans honneur mon ami, nous on ne connaît pas. Comme une forte odeur d'ennemis sur le territoire. Toujours ce qu'il faut mon ami planqué dans l'armoire. J'fume de plus en plus, arrête trop de mémoire. Salaire poisonné, vaccin empoisonné. Les financiers dirigent l'Est, les politiciens fanfaronnés. Sans pardonner comme des putains draps des villes. Mais à Marseille, trop de corps sous les draps des villes. On va m'abonner et tout va péner comme Reda Taliani. J't'ai pas oublié, à ma sortie t'inquiète, j't'envoie un billet, c'est plus comme avant. J'rends des tels au Hebs et puis j'les revends. Avec mes potos, en promenade, on prend des photos. Amir m'appelle, j'suis bourré sur la plaine. Dans tous les cas, j'les saoule. C'est pour mes sales gosses jusqu'à notre Amérique, à l'El Soul. Domaine de Dieu sur les sommets qu'on m'a dit qu'on est ou crève. Mon âme dédiée à mes soleils, mes agneaux que les loups craignent. Pour ces résistants, ces résidents indisciplinés. Les voix des indésirables, parasites et mondanités. Le monde se rit dans dérision, nos raisons de vivre. Laissez une trace indélébile, un coup de fort cap sur vos filtres. Entre ville et ses histoires, ruelles étroites et sans étoiles. Des coups de lame, des embrouillants entre frères, des gouttes, des larmes, des accolades sincères. J'ai vu la peur de l'opprimé, le plus malheur sans fin. Les meilleurs partent le premier. Les plus malins s'en vont. Opéra à la plaine, crois pas que Marseille est dead. Centre sans Marseille. Sous des sous un fusil sonore, ça vient de Pulsar. Non, opéra Noël, la plaine. Opéra à la plaine, crois pas que Marseille est dead. Centre sans Marseille. Sous des sous un fusil sonore, ça vient de Pulsar. Non, opéra Noël, la plaine. Casi tres horas después, en esta segunda parte y las dos y pico que duró la primera, vamos a despedir este programa. Os recordamos, el 242 y el 243, para nosotros es lo mismo, pero lo damos en pequeños lotes. Eso sí, damos dos veces gracias a Steph. Ay, lo siento, es que espero que no haya sido tan chapa, la verdad. No, que... no para nosotros, que juzgue la audiencia. Para nosotros aquí lo hemos pasado muy bien. Sí, no, la verdad que te agradecemos muchísimo, que bueno, puedas venir aquí, contar todas estas cosas. Ya te lo dije en el anterior programa y la verdad que es un placer enorme, Se nos enamora el alma canina cada vez que viene Steph al estudio, ¿verdad, Juan Carlos? Y mucho, además. Ya te digo. Ay, muchas gracias. Es que también para mí es un placer porque esto de contar lo que está pasando en Francia está tan poco presente en los medios de comunicación aquí que, no sé, como que siento que tengo una misión. Y la prueba de que decimos la verdad es que volverás aquí, porque tenemos cosas pendientes contigo, ya no sobre este tema que hemos hablado mucho, pero esa historia sangrienta de Francia en los territorios de ultramar, el colonialismo, no solo eso, también todo ese militarismo internacional, decíamos al principio, nosotros estábamos aquí en el estudio hablando a micrófono cerrado, el papel de Francia en Siria. ¿Os acordáis del atolón de Mururoa y Jacques Chirac? Hay muchas historias también, yo creo, de colonialismo y de militarización internacional que se podrían hacer en un programa, y ahí queda ese reto pendiente para los próximos meses. Y no te olvides también que hemos hablado un poquito a micro cerrado del movimiento feminista, a ver cómo andan las cosas por allí también. También sería interesante, no nos olvidemos de eso. Steph, vuelve. Uy, one more time. No me lo tenéis que decir dos veces. Cuidado, aquí voy a poner mi tienda y ya me quedo a dormir aquí. Pues nos despedimos también en nombre del doctor Harry, y no sé si lo habéis notado que a mitad del programa... No, la verdad que no lo hemos notado. A mitad del programa se ha comido las empanadas de Stawise y se ha pirado. Tenía planes. Así que vámonos, Robert Canino, hoy te toca a ti cerrar el programa con ese temazo que nos has traído. Pues sí, la verdad que ha puesto una buena guinda Steph con Kenny Arcana, y venga, yo voy a poner otra y nos vamos a salir un poquito de todos esos temas de rap que hemos puesto, que la verdad que sí que ha habido un poquito también de dictadura del rap en este programa, pero todo hay que decir que igual que cuando ponemos punk, ha sido de muy buena calidad, unas letras buenas, reivindicativas ahí, fuertes, con fuerza. Bueno, vale, que parezco. alto octanaje. Guau, guau, guau, guau, guau. Vamos, Joaquín Luqui, termina. Venga, pues vamos a poner un poquito de reggae. De reggae del bueno, además, ¿eh? Vamos a... Muy buena elección. Sí, claro que sí. Duffy Corporation, una banda de reggae que se fundó allá en Saint-Étienne en 1997. Ciudad que históricamente minera y entre las 20 más pobladas de Francia. Que, bueno, pues como hemos dicho en estos programas, pues lo que pasa allí parece que no importa, no aparece en los medios, ni siquiera para figurar en el pronóstico meteorológico, exceptuando la sección de sucesos, crímenes, delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos hablado de ello, así que bueno. En fin, vamos a la música, que bebe esencialmente de los sonidos caribeños. Su álbum Afriquia fue elegido como mejor disco de reggae francés en los premios Web Reggae 2008. Incluyen una gama de estilos muy extensa, como dancehall, dub, ska e incluso rap y hip hop. Su música está también influenciada por la música africana y bereber. Sus canciones son cantadas en una mezcla de francés, inglés, tamazight, kabyle, y bueno, que imagino que serán como dialectos, ¿no? Así africanos. No he investigado en ello, pero bueno, me lo puedo imaginar por los nombres. Bueno, el tema que vamos a escuchar les acompaña Mellow Mood, una banda italiana que lleva editando discos desde el 2009, también con muy buen gusto, a mi parecer, y a la hora de contar desde abajo, al igual que Dub Corporation, las diferentes realidades sociales y que bueno, que de las que hemos hablado en este programa. En cualquier caso, dejadme que os lea alguno de los párrafos de este tema, porque la verdad es que no tiene desperdicio después de todo lo que Steph nos ha podido contar en estos dos programas. Escucho sobre la justicia, pero es bla bla bla. Cuando estamos escondidos detrás de nuestros edificios y cuando las injusticias suceden justo abajo, seguimos siendo espectadores detrás de la escena, mientras que las masas a menudo son desviadas. Estás aquí para correr detrás de la esquina, aunque parecen como un millón de millas de distancia. Sin justicia, sin paz, porque sin igualdad podemos predecer los efectos. Dobles estándares, porque la escala se rompió. No tenemos los mismos derechos y solo miro los hechos. Y solo los hechos. ¿Estás satisfecho con eso? ¿Que hay dos velocidades entre la parte superior y la inferior? Hay quienes sobreviven y aquellos que se benefician de las leyes. Aquellos que son invisibles nunca tendrán abogados. Mellow Mood y Dub Corporation vuelven a cantar para ellos. Sirve y protege, servir y proteger. Dead Man es un truco con una bandera falsa. Vuelve a mí ahora, mira todo el efecto, ponte corbata y traje. Y aun cuando Dead Man tiene dientes de piel, es solo un asesinato. La ira viene a nosotros, porque lo que está en juego no es lo mismo. Nuestras armas son nuestras quejas. ¿Quién de nosotros actúa como criminales? La igualdad traerá más paz. Dijimos, la humanidad tiene que ser lo primero. Dub Corporation y Mellow

We got a hype and a wine, not true.